En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos vaciado tanto que solo nos queda por cumplir una cosa que muchos hacen ya: ser malos e intentar que al de al lado le vaya tan mal como a nosotros nos han hecho creer que es nuestra vida. La vida se ha convertido en eso, y si se puede fastidiar, con mala leche se hace. Ahora hay que esquivar tortazos y capones. El camino es uno: hacernos pensar que no estamos a la altura de lo que nos hemos creído que se pide de una persona. Y solo se puede subir si bajamos al de al lado. No se puede subir por nosotros mismos. Hay que bajar al de al lado para subir en nosotros. Si aguamos en subida, lo conseguimos. Que le vaya mal al de al lado. Tener una gran casa, un gran coche, una gran familia, eso nos han hecho creer que es el éxito. Ahora lo digno se mide por el tamaño. Vivimos en ese tiempo y no podemos quejarnos, porque si nos quejamos somos unos protestones y quejicas, unos rebeldes. Entonces tenemos que tragar y aceptar. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica está Miguel Jurado, Silvia Casasola en la codirección, redacción y producción, Javier Sevillano. Esto es La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Estamos también en Twitter. Tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, con los siguientes contenidos para hoy. Y esta noche también, Tertulia Zona Cero. Con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Oro. Y vamos a hablar de asuntos de los que nadie habla. Vamos a hablar del Brexit. El Brexit y los poderes de la mente. Uri Geller dice que tuvo mucho que ver. También vamos a hablar de un país en del que nadie habla, de Venezuela, pero nosotros lo vamos a hacer hablando y citando cuáles son los últimos casos OVNI que han ocurrido allí. Y también vamos a hablar de un asunto del que nadie habla, de la justicia, pero lo vamos a hacer porque llega el primer robot juez. Nos metemos en un lío. Y cómo no, hablamos del Papa. Hora y media de tú a tú en el programa Salvados en la Sexta. El Papa ha estado con Jordi Évole. Una entrevista histórica. Vamos a escuchar algunas cosas, algunos momentos, y vamos a reflexionar sobre esos momentos, sobre lo que ha dicho el Papa. Va a generar muchísimos comentarios y va a hacer historia esa entrevista. Esa entrevista que hemos visto hace tan solo un ratito. Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado nos hablará de lugares encantados en Canadá. Mujeres con historia, con Silvia Casasola. La protagonista va a ser la primera mujer en ganar el premio Abel, el llamado y considerado Nobel de la Medicina. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y también vamos a conocer esta noche el origen del padrino, de los padrinos, una figura mítica, una figura de celuloide, el padrino, pero esa figura tiene su origen en los bandoleros del siglo XIX. La 1:37, comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Esta música no la escucharía el Papa Francisco, que ha sido entrevistado hoy, porque ha dicho en una entrevista con Jordi Évole en Salvados que escucha música clásica. Bueno, se equivoca también en algunas cosas, Manuel Carvajal, muy buenas. Ave María purísima. Sí, pecado concebido. Sí, sí. O bueno, concebida, se equivoca, yo qué sé. Se equivoca para ti, yo comparto totalmente los gustos musicales. Sí, tú eres muy de Luis Cobos, ¿no? Sí. Papa Francisco. Y además, esta música, dentro de unos años, pues también será un clásico. O sea, que sí, sí, pero creo que todos nos hemos entendido. Juan José Cezoro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Tú sí que eres un poquito más de música clásica, ¿no? No demasiado. Canto gregoriano, a sí. capela. Ah, es verdad. El que sí que es de música clásica y no se puede negar... porque lo llevan el rostro, es Josep Guijarro. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches, empapado estoy. Tú lo dices por las melenas que lleva Josep, ¿no? Sobre todo por la parte delantera. Bueno, vamos a reflexionar, vamos a escuchar algunas cosas, pero un titular, una idea, Manuel Carroyal, sobre lo que ha dicho el Papa esta noche en esa entrevista que va a generar historia. Yo me imagino que el responsable de comunicación y prensa del Vaticano debía estar que trinaba, porque al principio de la entrevista el Papa le recuerda a Évole que lo que han pactado es hablar de inmigrantes, y al final creo que hablaron de muchas cosas que no tenían nada que ver con la inmigración. O sea que bien por él. ¡Juanjo! Pues a mí me ha parecido el Papa un seductor, me ha parecido también muy lúcido, y luego también yo creo que queda muy claro que una cosa es la justicia social y otra ser comunista. Y él ha hablado mucho de justicia social, lo cual no tiene nada que ver con ser comunista, ni mucho menos. Josep. Pues con matices, yo creo que es un hombre muy sensato. Hemos visto un papa muy humano, muy reflexivo, para no ver la televisión, para no estar en las redes sociales. Creo que está muy bien informado y, ya digo, con algunos matices, sobre todo en lo relativo al aborto y algunas cuestiones, pues, de sí, en el aborto, neoliberal, la ¿verdad? Sí, algunas por ejemplo, no ha incidido mucho, ¿no? Ha querido ir de Rasqui, pues, aún así no lo ha esquivado, ¿eh? Él quería, como decía Manuel, y decía bien, recauzar hacia lo pactado, que era hablar de inmigración, pero no ha dicho que no, no se ha levantado como Borrell y ha dicho stop it, ¿eh? No ha hecho la espantada, se ha quedado allí. Stop it tú, efectivamente. No, y tampoco ha llamado a ningún bufete en Nueva York, ni que se claro. ponga un Undertale. A ver, yo creo que aquí hay un problema de conocimiento. O sea, el Papa no es libre para refutar la tradición de la Iglesia. Ningún papa tiene la capacidad para decir ahora, bueno, después de 2000 años de cristianismo, pues ahora sí, venga, el aborto está bien. No hay ningún problema con la homosexualidad y la Iglesia católica. Ninguno. Él lo ha dicho y ha dicho. Lo que pasa es que esto tiene trampa. El problema. Lo que ha dicho, aunque quizás no era lo más avanzado del mundo, es totalmente contrario a lo que han dicho todos los papas anteriores. No, en absoluto, de verdad que sí, no. Pero, la trampa hombre, está, y él lo dijo. Favor. Y además, lo que pasa es que me temo que Évole no supo pillarlo. No seas más papista que el Papa. No, si te lo explico para que lo entiendas. No hay ningún problema con ser homosexual, con, ¿cómo lo decía él? La influencia, la inclinación, con sentirse homosexual. La tendencia. No hay ningún problema con eso. El problema es el ejercicio. Que esta es la clave. El dogma de la Iglesia, a ver si nos entra en la cabeza. Eso no lo ha dicho tampoco. El ejercicio no. No, claro, pero ahí es donde había que preguntarle. La Iglesia no permite el ejercicio, salvo que sea reproductivo, entre un hombre y una mujer. Exactamente, o sea que, claro. Entonces, no hay ninguna discriminación con los homosexuales dentro de la Iglesia católica. Hay exactamente el mismo planteamiento que con los heterosexuales, pero como solo puedes hacer ñaca-ñaca para tener hijos, como los homosexuales no pueden tener hijos haciendo ñaca-ñaca, pues no pueden hacer ñaca-ñaca. Y ya está, el fin del problema. No tiene nada que ver con la teología. Le sí, pero el tratamiento que le ha dado Manuel, no nos engañemos, era prácticamente como de, igual suena fuerte si lo digo así, ¿no? Pero de enfermedad, como de un conjunto de síntomas, de síndrome, ¿no? Porque él trataba, pues si ha sido lo más un chaval o una chica salía en la familia diciendo que le gustaban las mujeres o le gustaran los hombres, pues que era un problema para la familia. Hoy yo creo que se vive en la sociedad actual, o sí, así quiero pensarlo de una forma muy distinta. De todas maneras, quisiera poseer las familias católicas conservadoras, claro, tradicionales. Hombre, y no lo va a hacer a los musulmanes, posiblemente, ¿no? Es un problema en muchos casos. Una de las cosas que sí me ha parecido a propósito de eso que comenta Manuel es que lo que ha dicho nos puede gustar a mí, a ti, a Silvia, a Juanjo, pero igual a los que van a misa todos los domingos o todos los días, no tanto, ¿eh? Es que pues fíjate que dentro de la iglesia que lo considera el Papa Negro. Claro. Que lo considera un anticristo dentro de los grupos más radicales. Sí, los más tradicionales. Y en realidad no dice nada que se salte el dogma tradicional de la iglesia. Lo que pasa es que es demasiado cercano y luego se atreve a afrontar temas, aunque no estemos de acuerdo, pero claro, si no somos católicos, a mí me da igual lo que diga el Papa, porque yo no soy católico y me la trae al pairo. Pero quiero decir, conociendo cuáles son los principios, las reglas establecidas en la Iglesia, hay una serie de temas. Además, esto es muy sencillo de entender. El poder de la Iglesia y el poder de Roma y del Vaticano se basa en que el Santo Padre es el representante de Dios en la Tierra. Y lo que ha dicho en los dogmas de fe que se han dicho durante 2000 años, no es que los haya dicho un hombre, es que los ha dicho Dios a través de su intermediario. Por lo tanto, después de 2000 años de tradición, no se pueden cambiar las reglas del juego, porque eso implicaría o que Dios ha cambiado de opinión o que Dios se equivocaba antes. Por eso no esperéis que venga con una revolución teológica, eso no puede ocurrir. En Guido Jansson, con Almodía Rosa Vientos, Almodía Rosa Vientos en Twitter, nos dice: me perdí la entrevista. Bueno, vamos a recuperar algunas cosillas que ha dicho el Papa en esa entrevista con Jordi Évole. Por ejemplo, cuando le preguntaba, ¿qué hace un cura como tú en un sitio como este? Y hablaba de eso, de redes sociales, del mundo moderno. Decía esto el Papa: es bueno no acostumbrarse nunca al trabajo, porque si vos te acostumbras a perder la capacidad de innovar, ¿no? De la sorpresa del día, lo que te venga, ¿no? Así que eso a mí me ayuda. ¿Usted es papá 24 horas? Bueno, sí, pero a veces le paso el volante al Espíritu Santo, ¿no? Y él, yo descanso un poco. ¿Y tiene móvil? No. ¿No? No. O sea, ¿no mira redes sociales? Nada. ¿No tiene WhatsApp? Nada, no sé lo que es. A ver, ¿sabes lo que es? Seguro que sabe lo que es. No, no sé lo que es en la realidad. Me regalaron uno cuando me ordenaron de obispo en el 92. En aquella época eran como un zapato, ¿no? ¿Y tiene alguna opinión acerca de ese nuevo mundo de redes sociales? Evidente, es las redes sociales son una bendición siempre, ayuda mucho. Pero también puede ser una fuente de alienamiento, de alienación o simplemente una lluvia de noticias no objetivas o medio objetivas, y que te crea una confusión muy grande. O sea, está lo bueno y lo no tan bueno, la red social, como todas las cosas. Creo que es un avance. Pero el gran peligro está que uno, si las usa, corre el riesgo de creerse que ya está en comunicación. Y una cosa es estar conectado y otra cosa es estar comunicado. Y también el Papa, fundamentalmente, si se va a recordar por algo esta entrevista, es por haberse posicionado rotunda y radicalmente a favor de los migrantes y en contra de las leyes inmigratorias que existen en algunos países de Europa. Una Europa que se ha quedado, decía él, un poquito vieja. Es que la madre Europa se volvió demasiado abuela, ¿viste? ¿Abuela? Se envejeció de golpe. Y ese es el conflicto de Europa, ¿no? Para mí el problema de Europa es, esto lo dije, que lo de la abuela lo dije en uno de los discursos en Estrasburgo. El problema de Europa, para mí más grande, es que se olvidó. Se olvidó cuando después de las guerras sus hijos iban a golpear las puertas de América. América del Norte, América del Sur. En Europa nos olvidamos que Europa está hecha de migrantes, que vinieron las corrientes migratorias, ¿no? Los vikingos, los longobardos, Sí, pero eso fue hace tiempo, ¿no? Pero también es ahora, ¿no? Vienen de otro lado, ¿no? Que aquellos eran de primera categoría, en vez de los negros del África son de segunda, eso me quieres decir, no hay derecho, ¿no? Y también hablaba el Papa de lo que es la historia del siglo XX, situaciones como las que existen en la actualidad contra la migración, situaciones de miedo de señalar al culpable de los males de otros, generan dictaduras. Y eso ha pasado en el siglo XX y alertaba el Papa en esta entrevista que eso puede llegar a pasar en el futuro. Las grandes dictaduras del siglo pasado empezaron por el miedo. En el año 32, después de la caída del imperio alemán en la República de Weimar, había una incertidumbre muy grande, ¿no? Y bueno, hubo un muchachito que entró a meter miedo despacito, y yo puedo solucionar el problema. Y este chico que se llamaba Adolfito llevó adelante con miedo toda su campaña, ganó y con miedo llevó adelante su depuración étnica. Y con miedo, sembrando miedo, y después ya miedo de ya con la persecución, la dictadura, logró ese premio Nobel a la cosa más abyecta. Perdón, no quiero insultar al premio Nobel, digo premio Nobel como el premio más grande, ¿no? El premio más grande a la cosa más abyecta, como fue el nacionalsocialismo. Que cadáveres por todos lados, crueldades por todos lados, falta de dignidad humana, ¿no? ¿Eso se puede repetir? Pues totalmente, se va repitiendo. Porque el miedo es el material sobre el cual se edifican las dictaduras. Un Papa Francisco muy cercano, un Papa que pueden seguir o pueden estar de acuerdo personas que no sean creyentes. Nos dice de ese, y recuerdo una de las palabras que hemos estado aquí del Papa, que me parece fantástica en esa parte cercana que ha tenido al comienzo de la entrevista. Dice de ese, esa entrevista de lo que dice el Papa, de pasar el volante al Espíritu Santo y para descansar, ¿no? Me pareció fantástico esa expresión. Pasar el volante, pasar la nota, el testigo, que se cargue ahora el Espíritu Santo, que yo voy a dormir, ¿no? Y si no, hombre, este es uno de los pocos papas en la historia que tiene un suplente en el banquillo, ¿no? Claro, le puede pasar ahí a... A mí una de las cosas que ha dicho, y también en relación a los migrantes, como se llaman ahora, es la importancia que le ha dado a África, porque es verdad, porque es como que la tenemos el continente con la cantidad de kilómetros que hay ahí, la cantidad de población que hay, y parece que Europa solo le sirve a África para explotarla, incluso los propios países que se han independizado, pues también le siguen a la propia población explotándola, y es como pues lo de siempre, ciudadanos de primera, ciudadanos de tercera. Y es así de terrible. Como vale, nos toca tan lejos. África vale para más cosas. Nos vale para hacer experimentos farmacéuticos. Nos uh-huh. vale para traer trata de blancas o trabajadores ilegales. Pero en eso tampoco ha sido original el Papa. Es que el Papa en realidad no puede permitirse ser original en nada. Su discurso sobre la inmigración, y él mismo lo citaba en el Deuteronomio, es el discurso del Evangelio. Pero es el discurso que no tiene ningún Papa, que no ha tenido ningún Papa que tú hayas visto y oído. Y no me digas ahí lo contrario. No. No, evidentemente, pero si yo soy el primero en decirte que probablemente este Papa... Igual lo tenía Juan Pablo I, pero es que duró 33 días. Bueno, no lo sabemos, porque no dio tiempo. Claro. Pero yo creo que la elección de este Papa ha sido lo mejor que le ha pasado a la Iglesia Católica en mucho tiempo, ¿no? De cara a los laicos, a los agnósticos, a los ateos o a otros credos. De cara a los católicos... Porque yo podemos decir lo que decimos, ¿no? No nos asusta, no estamos en contra, no tenemos matices a eso que ha dicho el Papa. Claro, pero para un católico de pro, tradicional y conservador, parece muy revolucionario simplemente porque afronta temas. O sea, que un santo padre diga, como dijo en aquella, o se lo recordaba Évole, en aquella rueda de prensa en uno de los aviones, cuando le preguntaban por los homosexuales, que él no tenía nada que reprocharle a alguien que fuese homosexual. Eso es obvio, eso está dentro del magisterio de la Iglesia, eso no atenta contra los principios del catolicismo. Pero claro, oírselo decir a un papa es como, caramba, ¿no? Se atreve a decir cosas que no ha dicho nadie antes, pero en realidad no dice nada extraordinario ni original. De hecho, le recordaba a Évole, y él recordaba que Jesús echó a los mercaderes en el templo. Bueno, pues le preguntaba, Évole, ¿hay mercaderes en el Vaticano? Y decía esto. ¿Usted también cree que ¿Hay muchos mercaderes en el Vaticano? Y sí, hay. Los hay, como en todo sitio, los hay. O sea, el estado de la Ciudad del Vaticano no se salva de los límites y de los pecados y de las vergüenzas de otras sociedades. Acá somos hombres y tenemos los mismos límites y caemos a veces en la misma cosa. Hay. No, que hay que ir limpiando, ¿no? Y el trabajo es ir limpiando y limpiando y limpiando. ¿Y usted ha podido limpiar todo lo que quería limpiar? Es una pregunta que a mí me pone en dificultad de responderla, ¿no? Es decir, yo trato de que la limpieza como que se vaya haciendo sola, creando pautas de progreso, de crecimiento, de administración, tan limpias que el otro no tenga lugar, ¿no? O sea, que el limpiar sea consecuencia de lo positivo, ¿no? No le pillo mucho. O sea, voy a limpiar, agarro la escoba, limpio. Dentro de 3 días tengo que volverla a agarrar porque se junta. Si la estructura es tal que una vez que esto avanza de esta manera, ya no hay lugar para cierta suciedad, haces una respuesta definitiva. Pero esto es muy lento. Y sobre las mujeres, ¿se producía en ese programa esta conversación? Hay una imagen icónica que se quedó en el último viaje del Papa Benedicto XVI a Barcelona, en la Sagrada Familia. El único momento en el que aparecieron unas mujeres en escena fue para limpiar el altar. Es muy triste. Es muy triste, ¿no? Porque todos estamos al servicio, pero parece que a las mujeres, además del servicio, les está reservada la servidumbre, ¿no? Y eso no está bien, es triste, ¿no? No, la mujer es protagonista en la iglesia porque la iglesia es femenina, es mujer. Ahora, padre, ¿cómo se explica esto? Ay, querido, hay que meterse y empezar a moverse, ¿no? Bueno. No, a mí me parece justo que este tema de la mujer es una de las cosas que más se le desatraganta. Sí. Que el tema de la homosexualidad. Opino lo mismo. Es como una patata caliente que no saben muy bien dónde se la van pasando de mano en mano. Y incluso en la frase esta final da la sensación de que casi son capaces de feminizar toda la iglesia con tal de que la mujer se quede en su sitio. Sí, y no darle, sí, y no darle sí. Funciones, no darle poder, que es donde realmente se consigue la igualdad, ¿no? Ese es el dogma católico. En la iglesia, por ejemplo, protestante. Vamos a ver, o Manuel, todos, es el dogma católico, igual que cuando hablamos, Manuel, de Estados Unidos, podemos citar otra cosa que no sea la Constitución. No, pero es que en la iglesia, no pasa nada, en la iglesia tú puedes tener una cosa y la contraria. No, tú puedes tener una cosa y la contraria. Tú puedes tener un francés. Dogma no católico, como todos los dogmas, ver, se pueden romper, se pueden quebrar, se pueden tirar a la basura. Y hoy se puede decir uno y mañana dos. ¿Qué legitimidad te queda? Porque ninguna. Entonces, la Iglesia Católica, ¿qué legitimidad? No, pero la legitimidad es de lo que diga en el futuro. Claro, pero vamos a ver. No, entonces, no en el ayer. Entonces, ¿qué es lo que es? Evidentemente no es otra cosa, pero para el creyente sí lo es. Para el creyente, la Biblia es la palabra. A ver, te entra en la cabeza. No es la palabra de un hombre, es la palabra de pero Dios. Pero es interpretable. Y en el momento en el que es interpretable, no es lo mismo. Juan, ¿dónde puedes encuéntrame tú algún argumento para legitimar el aborto, por ejemplo? ¿Tú crees que todos los papas, todos los papas han sido papas, ¿no? No. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, esto es muy obvio. Pero no es lo mismo los papas que tienes en el siglo XIX que condenaban a los demócratas y a los liberales que iban reivindicando el voto, claro, y los condenaban y los excomulgaban, a los papas que tienes ahora, que son abanderados de la democracia. Y pero todos eso son no papas. Es y, todos iban, de la iglesia. Y todos iban con la misma idea detrás, que es que les avalaba el Evangelio. La cuestión es que tú puedes leer una cosa y la contraria. Puedes tener un Francisco, y no me refiero al Papa, sino a San Francisco de Asís, que estuvo al borde de la herejía, reivindicando la pobreza, y luego tenías a otra serie de puedes tener el Opus Dei, puedes tener otra serie de órdenes que van buscando la teología del progreso, que es otro concepto totalmente. Y la propia Iglesia ha evolucionado, si no se hubiese quedado en los primeros siglos. Todo lo que sean cuestiones sociales es lo que tú quieras. Elástico, pero es muy cuestiones elástico. De dogma, no, una mujer no. ¿Cómo, está, cómo se nota, Manuel, que te gusta la teología? No, pero a ver, pareces teólogo. Pero es que las cosas son como son, y además, este problema no está solo en el cristianismo. Exactamente lo mismo ocurre en el judaísmo. Exactamente lo mismo ocurre en el islam. Cuando él habla de la corrupción en el Vaticano, en la sociedad occidental nos rasgamos las vestiduras, con toda la razón del mundo, cada vez que sale un caso relacionado con la Banca Vaticana, cada vez que sale un caso relacionado con abusos, con pedofilia en la Iglesia. Pero es que eso pasa exactamente igual en el Islam, en el judaísmo, en el budismo, en todos lados. Claro, no tiene, no es un no monopolio. Es nuestro contexto. Pero es que te claro. vuelvo a decir, si el tema está en que es algo elástico, y como es elástico, por eso nosotros ahora notamos una diferencia entre este Papa y alguno de los anteriores. Josep, ¿qué querías comentarnos? Bueno, me quería comentar muchas cosas, pero han quedado ya un poco desfasadas. Pero ya que estamos en lo que estamos conversando ahora mismo, es evidente que el Papa no ha querido dar un aspecto teológico, una visión teológica de la Iglesia. Todo lo contrario, ha humanizado la Iglesia, ha bajado al nivel de los pobres, al nivel de las personas de la calle, a nivel de hospitales asistenciales, al nivel de la realidad. Y eso es lo que ha magnificado, yo creo, la entrevista de Évole. Decía Julia Otero que si ella hubiera sido creyente, estaría muy orgullosa de tener este papa. Y es verdad, yo con ninguno de los papas previos me he sentido identificado, pero he escuchado con atención las palabras del Papa Francisco y tengo que decir, olé, vamos, que y fíjate que yo no soy del Barça, pero ha dicho que hasta Messi podía ser Dios. Quiero decirte que ya ni eso es, ni eso constituye un pecado. Y una cosa, es que nos olvidamos también de que, claro, el caso de los papas anteriores, sobre todo Juan Pablo II, expulsó de la Iglesia a un montón de cristianos de base que estaban ahí, que surgieron a partir del Concilio Vaticano II. Fue gente que no se sentía para nada representada por ese papa. Y ahora está reconciliándose, sí, muchos de estos papas los está recuperando. Con estos cristianos de base que estaban ahí. Muy rápidamente, una nota de 1 a 10 al Papa sobre humanidad. Manuel. Pues un 5, yo entiendo que está limitado, aunque me quedo con frases como el miedo es el material sobre el que se edifican las dictaduras y por ahí tendría mucho más recorrido. Josep. Le doy un 9. Juanjo. Sí, yo también le pongo una nota alta. No, pecado, pensás no ser políticamente 8, correcto, está vale. Bueno, tiene que mejorar, venga, vamos a ponerlo. Tiene que mejorar. Yo un 9, sí. Bueno, Manuel, ¿tú pues si le pones un 5? Es que yo soy muy duro, yo como sí. profesor soy muy duro. Bueno, pues yo le pongo un 8. Le pondremos penitencia, Manuel. Ahora lo que ponemos aquí en Onda Cero son las noticias y la actualidad, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, en la tertulia Zona Cero. Muchas hay cosas que comentar esta noche con nuestros contertulios, con Juan José Cecero, que por ejemplo nos va a hablar de la existencia en Estonia, no en Eslovenia, en Estonia, del primer juez robot. A lo que hemos llegado hoy. Sí, bueno, es una cosa, pasamos de un juez divino, ¿no?, a un juez, en este caso, de inteligencia artificial, que parece que se va a poner en marcha, ya está así el proceso, y que es el Ministerio de Justicia de Estonia, como decíais, está pensando en desarrollar una inteligencia artificial que actúe realmente como un juez, si bien es cierto que para determinados casos. La idea es que a esta inteligencia artificial se le pase toda la documentación de los demandantes, de los que tengan este juicio, la inteligencia artificial, el programa informático, los va a analizar, va a dictar sentencia, y ese fallo realmente es vinculante. O sea, todos los efectos es como si lo hiciera un juez humano. Lo único que se va a permitir que haya una apelación de cualquiera de las partes que no esté conforme con ese veredicto, para que luego pueda intervenir, como en segunda instancia, ¿no?, como en apelación, puede intervenir un juez humano. Pero en principio, todo el proceso es absolutamente legal. El tope que han puesto para qué tipo de juicios se van a dirimir con esta inteligencia artificial, eso es muy importante, es hasta cantidades de 7.000 euros. Y bueno, la idea es que, como digo, este es un programa que está en desarrollo. La idea es que a final de año ya se pueda poner en marcha, un poco de forma experimental. En principio lo van a hacer para disputas que tengan que ver con cuestiones más bien contractuales, demandas de ese tipo. Se va a retroalimentar en función de, bueno, pues que vayan también las opiniones que vayan llegando de los propios abogados, de los propios jueces, para, digo, un poco refinar todo lo que es el programa informático, toda esta inteligencia artificial. Y en principio, bueno, ha habido ya opiniones de los propios funcionarios de Estonia que, bueno, en principio las declaraciones que han aparecido en los medios es que estaban bastante satisfechos. Muchos de ellos, los jueces y los abogados humanos, en este caso, decían que estaban contentos porque así se podían dedicar a resolver casos que eran bastante más complicados y que eso también les permitiría especializarse en algo que las máquinas en principio no pueden hacer. Pero me imagino que habrán hecho ensayos, ¿no?, antes de poner eso en marcha. De momento, bueno, como digo, está anunciado, está en desarrollo y la idea es a final de año cuando ya realmente lo van a poner. No sé si imagino que primero harán un poco simulaciones. Esto es lo normalmente que haces, es cargas muchísimos datos, porque claro, la inteligencia artificial no se nutre de fantasía, se nutre a partir de una determinada realidad. Aquello lo hablamos también en su día cuando hablamos de los algoritmos estos que estaban sesgados, ¿no? Entonces tú le pasas una gran base de datos, que en este caso serán una gran base de juicios y de sentencias. Imagino que tratarán de contrastar cómo, si hay una correspondencia entre esas sentencias humanas y las que va generando la inteligencia artificial, y cuando ya esté más o menos refinado le empezarán a pasar casos reales. Imagino que además un poco en paralelo, serán a lo mejor casos que se están resolviendo con una justicia humana al mismo tiempo que con la justicia esta de la justicia divina, faltaba que sí, sí, es que hoy pero, pega que digas eso, ¿eh? Pero claro, la cuestión es que estamos ante un país que es muy donde está muy impuesto el gobierno digital. Entonces aquí es una sociedad que está ya muy acostumbrada a esta cultura. El gobierno digital no es gobierno a dedo. Bueno, efectivamente, está, aunque bueno. No es digital de dedo, ¿no? De cibernético, ¿no? Por así decirlo. Ah, vale. Y entonces el tema es que ellos ya tienen, por ejemplo, bueno, pues algunas descripciones que han hecho acompañando esta noticia principal de cuál es la situación en Estonia, es que, por ejemplo, ya hablan de que hay 13 aspectos dentro del gobierno que ya han sido donde ya se han reemplazado estos trabajadores humanos por algoritmos digitales. Y hablan, por ejemplo, de que una de las cosas que han puesto en marcha es que hasta hace un muy poquito tiempo tenían inspectores que tenían que ir controlando, por ejemplo, si los agricultores iban haciendo determinadas siegas de los campos para dar una serie de subvenciones. Y eso que antes lo hacían inspectores humanos, ahora lo están haciendo con fotografías aéreas que las pasan a una inteligencia artificial y ya directamente te dice si ese campo está segado o no. Entonces han ahorrado bastante dinero, han tenido que reducir muchísimo la visita de los inspectores y ahora estos mismos inspectores se pueden dedicar a otras tareas donde ya la inteligencia artificial no llega, ¿no? Tienen también, por ejemplo, otro caso que han hecho es que en todo lo que es el sistema de empleo tienen un sistema también automático en el que los trabajadores que han sido despedidos los pasan a un sistema de como aquí el INEN, pero es automático, de tal manera que ya van asociando, buscando qué correspondencia puede tener a un determinado puesto de trabajo, y también dicen que han encontrado un incremento importante en la satisfacción de los empleados, porque si antes, por ejemplo, con el sistema humano, el 58% de los empleados duraba en ese nuevo puesto 6 meses, ahora es el 72% de los asignados por esta inteligencia artificial los que se mantienen más de 6 meses en el puesto de trabajo. O sea que en principio sería más eficiente que cuando se ha hecho la selección por recursos humanos, ¿no? Y hablan también de, por ejemplo, si esto es, claro, es transparente, es seguro o no es seguro. Ellos están muy contentos con este gobierno digital porque de momento parece que no han tenido fallos de seguridad. Tuvieron uno muy simple, al parecer, en el año en 2017, pero hasta ahora funciona bastante bien. Y hay una cosa también muy importante, y es que cualquier ciudadano puede saber, metiéndose en el portal del gobierno, quién ha consultado su información, quién ha consultado sus datos. O sea, que de tal manera que sabe quién está tramitando, manejando esa información, queda ahí una firma, queda un rastreo, que es transparente para el propio ciudadano. Entonces ve quién está, bueno, pues como digo... Es hasta cierto punto. ¿Es bueno, es malo? Hombre, yo creo que está bien saber por dónde están circulando tus datos dentro de la administración. ¿Quién tiene acceso a ellos o no? Eso es en la administración. Claro, bueno, cualquier persona si yo consulto tus datos. No, está en la web del gobierno. Es decir, el gobierno, ellos tienen todos lo que nosotros tenemos pero no usamos, que es el chip también del DNI digital. Lo que pasa es que ellos sí que lo tienen ya habilitado dentro de la administración. Sí. Entonces ellos ya hacen voto electrónico, todos los impuestos los pagan también digitalmente, y ahora lo que hay es que para saber por dónde van, como te digo, tus datos por ahí circulando, pues tú puedes saber, pues mira, tus datos han sido consultados por tal funcionario dentro de tal departamento dentro del gobierno, ¿no? Y es muy interesante porque han consultado también a determinados profesores universitarios diciendo si realmente esto es una manera de transparencia, pero más que gubernamental propia, ¿no? De que nos estamos desnudando ante la administración. Y estos expertos dicen que realmente los datos que son más privados, más confidenciales, más íntimos, esos datos realmente no los tiene el gobierno. Porque el gobierno te pregunta por una serie de cosas, como sabemos, pues eso, si estás al corriente de determinados pagos y cosas por el estilo. Los que realmente saben tu intimidad son las empresas informáticas y los bancos, que son los que controlan tus gustos de consumo, si pulsas like o no, o sea, es decir, tus filias y tus fobias. Esas empresas sí que tienen esa información, que como decimos es bastante más delicada que la que puede tener la administración, ¿no? Josep. No, estaba yo pensando si el ciberjuez este le habría otorgado ya el tercer grado a Oriol Pujol o no, ¿sabes? Porque no sé, pero bueno, esas cosas ocurren. De todas formas, y aparte de Pucci, hay que pensar en los hackers, porque es evidente que si yo soy un narcotraficante súper malo y súper rico, que tengo millones y millones de dólares en las paredes de mi casa y puedo pagar los mejores informáticos, también podré hackear al juez que me tiene que dictar sentencia y me absuelva directamente, ¿no? Bueno, pero aquí también puedes invertir ese dinero en comprar al juez directamente, sin necesitar... Bueno, de hecho se hace así. Tampoco ese no es el mayor problema. Y no tiene inteligencia artificial. A mí me preocupa más la valoración del veredicto, ¿no? Yo, la profesión que menos envidio es la de juez. Me parece dificilísimo decretar sobre la libertad o la falta de libertad de una persona. No es una ecuación matemática. Tú has cometido un delito que está tipificado en el Código Penal, atenta contra el artículo X, y la pena equivalente son tantos años de reclusión. No funciona así. Claro. Hay un montón de elementos que influyen o que deberían influir en la decisión de un juez, y no estoy seguro de que un sistema informático, por muy inteligente que sea, sea capaz de valorar todos esos elementos. Yo lo que veo es que de momento, por lo que parece, apuntan más bien un poco a desatascar la justicia allí, a que sean veredictos más rápidos, pero en el caso de derecho mercantil o algo por el estilo, porque están hablando de algo contractual. Claro. Que imagino que ahí habrá mucha rutina y habrá cosa que no sea objeto de tanta controversia. Bueno, pero si había que comenzar por algo, había que comenzar por este tipo de casos. Y luego hay una apelación humana. No nos olvidemos, es decir, que si tú no estás conforme, puedes apelar a un juez humano. O sea, que yo creo que, bueno, que dentro de lo que cabe, pues bueno, y también hay que, yo también diré otra cosa, es que estamos hablando de un país que tiene, creo que es 1,5 millones de habitantes, que eso es como menos de una de las muchas ciudades que tenemos en España. Entonces, claro, no es lo mismo montar un sistema de justicia de esta manera cibernética que si lo hacemos en España o si lo hacemos en Estados Unidos, que es mucho más complicado, ¿no? Sí, pero aún así, aunque pueda parecer menos relevante el trabajo de un juzgado civil o mercantil que un juzgado de lo penal o un juzgado de familia o un juzgado de violencia de género, los casos que se tramitan a diario, por ejemplo, todo el tema de las preferentes, eso se llevó en juzgados civiles. Sí. El tema es estafas, problemas, los temas de los... cuando echan a la gente de su casa, joder, desahucios. Eso también pasa por civil. Y no me parece lo que moco faltaría, de pavo. Pero claro, o sea, ya... yo creo que son decisiones muy importantes. No, yo creo que lo que también estoy de acuerdo, o sea, no va a ser de aplicación universal porque es imposible, porque hay un montón de factores y imagínate cuando ya haya que meter testigos, cómo valoras el testimonio humano, o sea, la inteligencia artificial, claro. Cómo puede entrar en eso, o sea, es que no es nada fácil. Pues pero bueno, para meter un programa de reconocimiento facial. A ver la cara que tiene. Este tiene cara de... Si miente un polígrafo... Según este algoritmo... A mí, Juanjo, sí hay una cosa que me gustaría saber y es... Has hablado de cómo este ciberjuez, para entendernos, ha sido acogido entre el público. Pero ¿y la abogacía? Es decir, ¿los profesionales de la justicia están todos conformes con estas nuevas tecnologías? Yo solamente lo que he encontrado en la noticia de la prensa, que tampoco está muy divulgada, entonces imagino que esto luego irá ya generando más atracción, lo que he encontrado son testimonios de los funcionarios, o sea que sería un poco de la parte tanto de los juzgados, digamos. Y ellos estaban contentos, porque y también de algunos abogados, que decían que en principio les aliviaba. Es decir, que ellos también deben de entender que hay un montón de procesos que son como muy rutinarios y que de alguna manera se pueden lucir más o que requieren más esfuerzo de dedicarse a otros. Claro, yo no sé esto tampoco cómo influirá luego en las tarifas, ¿no? En las tasas estas judiciales y en lo que tienes que pagar a los abogados, porque si al fin y al cabo es rellenar un impreso online, más o menos, pues no sé. Y luego también imagino que en la medida en que tú vayas aprendiendo cómo funciona el algoritmo, sabrás cómo tienes que empezar presentar la información para que el algoritmo lo pueda leer de una manera o de otra. Que eso también pasa. Esto es como cuando alguien sabe jugar a un juego de ordenador y empiezas a saber cuáles son los fallos del programa para las vulnerabilidades que tiene o las debilidades que tienes para aprovecharlas. Pues con esto supongo que puede pasar igual. Vamos a comentar los últimos casos OVNI que han ocurrido en el mundo. El primer sitio al que nos vamos es un lugar, un país en del que nadie habla, que no se encuentra las noticias, que es la primera vez que oímos mencionar. No sé quién gobernará ahí. Hablamos de Venezuela, Josep. Ostras, no me suena de nada, lo de Venezuela. Ahora que lo dices. Sabes tú quién gobierna y hoy en día tampoco está muy claro. Es como el Vaticano. Fíjate que, los papas. Fíjate que es muy curioso porque de esta oleada que podemos decir ha empezado el día 7 de marzo. Sí, pero los dos papas han sido elegidos, no un papa ha sido elegido, el otro autoproclamado tal, ¿eh? Eso se llama cisma. Oye, eso estaría muy bien, ¿eh? Un papa autoproclamado. Madre mía. Decía que desde el 7 de marzo hasta el día 25 de marzo se han producido varios avistamientos en el territorio venezolano y bueno, como pasa en España, los comentarios en las redes son de lo más divertido porque hay quienes dicen, ya están aquí los yanquis, ya están aquí los rusos, han venido a abducir a Maduro, otro que Guaidó es el... En fin, hay realmente de todo, pero lo cierto es que todo esto empezó a raíz del gran apagón, ese día 7 de marzo en el que Venezuela sufre esa crisis eléctrica que deja parte del país a oscuras y que lo que consigue es que la gente mira al cielo. Claro, no puedes ver la tele, no puedes hacer nada más, miras al cielo y a partir de ese momento empiezan a verse luces, pero no solamente de noche, también de día. Y las más impresionantes han sido captadas incluso en vídeo, en concreto el día 16 de marzo, un chico, Friedman Rodríguez, que es como se llama, regresaba a su casa desde la localidad de La Puerta, en el estado de Trujillo, cuando de repente ve una luz descender, cuando ya está muy cerquita del suelo, despierta a su primo que estaba en el asiento del copiloto y le dice, graba, porque lo que está viendo es una luz en forma de cigarro puro, muy muy brillante, descender sobre las copas de los árboles. Hay un momento en el que de la filmación en la que los árboles tapan precisamente aquel objeto y él detiene el vehículo y entre media de las ramas de los árboles se puede ver perfectamente cómo aquel objeto desciende. Es seguramente el más impresionante de los cuatro avistamientos más mediáticos que han tenido lugar tan solo 15 días después en un lugar que se llama el lago La Lorena. Un objeto desciende sobre un cañizal dejando dos ochos como si fueran los típicos nidos que llamamos en lenguaje ufológico, muy parecido a los crop circles, solo que no se trata de un cultivo, se trata pues de las cañas que pueden haber en un lago. Tanto es así que la gente podía transitar, podía pisar las cañas y flotar directamente sobre el agua, algo que ha sido muy impresionante. Y para colmo, dos nuevos avistamientos, uno de ellos en Caracas, el otro en una localidad que ahora se me ha perdido el nombre, no lo recuerdo, así Baisonar o algo así, en el que bueno, una luz brillante, circular, que después se transformará en tres luces formando un triángulo rectángulo perfecto, permanecerá prácticamente durante unos cuatro minutos encima de la propia ciudad, siendo observado y filmado por varios ciudadanos. Todo esto ha despertado un inusitado interés en la sociedad, también en algunos científicos que han intentado quitar hierro al asunto, diciendo que probablemente pudiera tratarse de la llegada de la Agencia Espacial Federal rusa a Venezuela. Al parecer están desarrollando algún tipo de proyecto aquí. Otros dicen que son tropas norteamericanas descendiendo ya sobre el territorio. Como os digo, hay comentarios de todo tipo, pero el área en la que está abarcando fundamentalmente todo este fenómeno está alrededor de unos 950 kilómetros, desde, por ejemplo, Ciudad Bolívar o Trujillo, que son estados muy distantes entre sí, y como digo, no se ha encontrado hoy por hoy ninguna explicación. Parece que otros única y exclusivamente dicen que son maniobras de distracción, pues por todo el follón político que ahora mismo está acosando al país. Hoy mismo han habido nuevos apagones en Venezuela y la gente está muy pendiente tanto de lo que ocurre en el suelo como de lo que ocurre en el firmamento. Me comenta Javier Sevillano que ha puesto la foto en el perfil en Twitter del programa de La Rosa de los Vientos. Le hemos retuiteado también. Ahí está esa información, esa fotografía con media Rosa Vientos. La gente lo puede encontrar. Sobre estos casos en Venezuela, pero Manuel, también hay casos en Los Ángeles. Sí, este fue el miércoles pasado y es muy muy curioso, aunque ya está descifrado. Solo añadir una cosa sobre Venezuela. No es la primera vez que hay una oleada ovni en Venezuela. Ha sido muchos, en muchos años anteriores, se han producido muchos avistamientos. A mí siempre me ha rechinado que Venezuela es uno de los pocos países del mundo en el que un jefe de Estado, el anterior presidente Hugo Chávez, reconoció haber visto un ovni. Hugo Chávez reconoció que durante su servicio como militar en los llanos, él y varios compañeros en una ocasión fueron sobrevolados por una esfera y era muy receptivo a esto, ¿no? También el presidente de Brasil, tres presidentes de los Estados Unidos, o sea que no, tampoco es nada nuevo. Pero siendo así, me extraña que la Fuerza Aérea venezolana nunca impulsó una iniciativa de aperturismo sobre el tema OVNI como han hecho otros países en América Latina. Y luego el comentario ese de atribuir a la crisis política esto de los OVNIs y tal. Los OVNIs se han visto siempre en Venezuela y en todos lados. Siempre crisis, se ha dicho crisis, eso. Con un siempre se ha dicho eso, una maniobra de despiste, es una cortina de humo. Por eso he hecho la precisión de que eran los círculos escépticos. Naturalmente. Sí, las tonterías de siempre, ¿no? ¿Qué podemos esperar? En el caso del miércoles pasado en Los Ángeles es una anécdota curiosa porque cuando estaba poniéndose el sol en la ciudad de Los Ángeles, de repente las redes sociales se inundaron con miles de fotografías, filmaciones de un fenómeno bastante sorprendente. Lo que se veía en eso y se puede encontrar en las redes sociales era una bola de fuego muy luminosa que caía del cielo, pero parecía moverse inteligentemente porque en algún momento cambiaba la trayectoria, con lo cual se eliminaba la posibilidad de un fenómeno natural. Es cierto que no descendía verticalmente, pero sí tenía una trayectoria en diagonal, en descenso, dando la sensación literalmente de que iba a impactar contra el centro de Los Ángeles, de que ese objeto, lo que fuese, iba a caer en el centro de Los Ángeles. Realmente donde tomó tierra fue delante de la puerta del Hotel Intercontinental, o sea que realmente cayó en el centro de Los Ángeles. Pero cuando comienza a incendiarse Twitter y Facebook y Instagram y todas las redes sociales. Y el suelo también un poquito. No, que va. Ah. Con los vídeos, ya se había apagado cuando tomó tierra, con las imágenes y las fotografías, lógicamente, como ocurre en estos casos reales, digo reales porque esto ocurrió, esto no es una ficción, se saturaron las llamadas de las centralitas telefónicas de las oficinas de policía de Los Ángeles, de los ciudadanos que preguntaban si había llegado el fin del mundo, qué era eso, si es que estaba estrellándose un asteroide contra el centro de Los Ángeles como en las películas americanas. Y en su tuit, en su Twitter, el Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que no, que se calmasen, que estaba relacionado, y no es cierto, con una grabación. Daba a entender, aunque no lo decía directamente, que venía es algo así como una grabación de una película de Hollywood, y los de Hollywood ya sabemos, pero los de Hollywood no tenían nada que ver. Lo que ocurrió realmente es que nos encontramos ante una nueva campaña de Red Bull, de esa marca de refrescos, que lo que hizo fue utilizar la tercera gran luna y la última del año 2019, perdón, para en esa hora tan propicia, justo cuando el sol tocaba la línea del horizonte, desde un helicóptero a 4.000 pies de altura, saltaron tres paracaidistas. En este caso, aquello de eres un pájaro, es un avión, no, eran John DeVor, Mike Swanson y Andy Farrington, que son tres veteranos paracaidistas de esa modalidad de paracaidismo extremo que se llama el salto base, en que se utilizan unos trajes con alas que permiten una mayor suspensión en el aire y te dan la sensación de casi te permiten el vuelo horizontal. Es una cosa especial. Parecen pájaros, casi. Absolutamente. ¿No? Sí, sí, sí. Hemos colgado ya en Twitter. Es una locura, es una salvajada, ¿eh? Sí, bueno, de hecho. Con todo el respeto del mundo, pero es que. Si a mí ya me cuesta entender. A los que os habéis lanzado alguna vez en paracaídas. Un día te llevo y nos pegamos un salto y llevas como te cambia, sí, la perspectiva. Te haces un hombre, de verdad, sí, ya, sí. Saltando de un avión te haces. Pero si eso ya me parece difícilmente comprensible, los que se lanzan, no en paracaídas, sino que se lanzan a cuerpo descubierto y únicamente cubriéndose con sus manos, y sus manos se convierten en alas, básicamente, que es eso, ¿no? Sí, eso, el salto base se hace desde montañas, desde edificios, pero lo que les mola es llegar a rozar en esa caída el suelo, girar, hacen cambio, es volar como Superman, sí, entre las rocas, rozar las copas de los árboles, que ahora hay muchos que han muerto. Cuando este tipo de trajes comenzaron a diseñarse a principios del siglo XX, y la compañía que los experimentó... ¿Del siglo XXI? Del siglo XX. Ah. En el siglo XX empezaron a hacerse ya trajes con esos sistemas, pero ahí se utilizaba madera, se utilizaban superficies de aluminio para crear las alas, y de los 75 pilotos que los experimentaron, 72 murieron. ¡Joder! O sea que llegaron a la conclusión de que, bueno, quizá no era un sistema muy plausible, y hasta 1990, un veterano paracaidista diseñó los trajes que se utilizan ahora, los trajes de vuelo en este paracaidismo extremo. Él también terminó muriendo unos años después cuando estaba diseñando unas... A mí no me invites a eso, te agradezco la invitación, pero es que no me va a quedar bien el traje. Más parecido a volar que podemos experimentar los seres humanos por el... Como comercial. A volar más hay algunos, pero bueno, ¿eh? Pero dura muy poco el vuelo, porque sí. Te garantizo que lo poco que dura se te hace muy largo. Es muy intenso. Costo. Pero tú lo has hecho así también alguna vez. No, pero desde que tú saltas del avión hasta que abres el paracaídas, el tiempo de vuelo relativo, tú diriges tu caída con el cuerpo, con la aerodinámica del cuerpo, ¿no? En los saltos normales no tienes esas alas en los dorsales y en las piernas que te permiten planear mucho mejor, pero sigues dirigiendo el vuelo. Y aunque el vuelo antes de abrir la campana en un salto normal puedan ser de 10, 20 segundos, tú empiezas a contar de 1 a 20 e imagínate que estás suspendido en el aire. El tiempo es relativo en ese caso, ¿no? Es muy relativo. Sí, sí, sí. O sea que en este caso sabemos cuál era el origen de ese fenómeno, pero a mí me parece muy interesante desde el punto de vista ufológico, porque los testigos no mienten en ningún momento, exactamente describen lo que ven. Una bola de fuego, que no lo he dicho, porque en este salto he mencionado tres paracaidistas, porque uno es la estrella, es el que lleva en su traje unas luces LED y unas bengalas que se encienden cuando ya está en el aire, y los otros dos son los cámaras que graban ese vídeo que está ya en la Twitter de La Rosa de los Vientos, que es absolutamente espectacular. Las imágenes son espectaculares y que recuerdan aquella otro prodigio que comentamos en directo en La Rosa en 2013, cuando Felix Baumgarten hizo el primer salto estratosférico, ¿os acordáis? También una campaña de Red Bull. Estábamos haciendo el programa, yo creo que en Crevillente, cuando se produjo eso, fue un domingo, ese fin de semana estábamos ahí y lo estuvimos viendo el domingo por la tarde. Fue uno de los momentos del deporte extremo más importantes de los últimos años. Tú dijiste una cosa, lo recuerdo en ese programa, ¿ah, sí? Que era como habíamos vuelto a recuperar el entusiasmo que se tenía cuando los primeros astronautas llegaron a la Luna, sí, ¿no? Sí, que toda la humanidad, todo el planeta Tierra se puso Estaba atento a eso, para ver esas imágenes en directo. En este caso se trata de la misma compañía, pero vuelvo a insistir en que creo que es muy interesante desde el punto de vista de la percepción del testigo comparar lo que describían esas personas que para ellos durante varias horas, hasta que no se aclaró el origen, estaban convencidos de que habían visto un ovni y realmente habían visto un ovni, y lo que contaban es lo que vieron. Simplemente ese vuelo inteligente, que a mí me parece muy interesante, cuando decían parece moverse con cierta inteligencia, es real, porque en el vuelo tú puedes cambiar la trayectoria con los equipos, ¿no? O sea que me parece que esa es la moraleja de este caso, aunque esté explicado, ver que los testigos normalmente cuentan lo que vieron. Juan José Cezoro, ¿qué fue lo que vieron, qué fue lo que tenían, qué fue lo que pasó hace miles de años en la India? Porque hay muchos relatos, los Vedas, pero hay muchos relatos que nos hablan de la existencia de algo que para no pocos es una especie de tecnología. Pues sí, se ha liado una bastante buena hace unas semanas, porque se celebró el Gran Congreso de las Ciencias de la India, que es una reunión que suele convocar como unos 15.000 científicos de ese país. Y bueno, pues además la India es un país que tiene una ciencia absolutamente de vanguardia. Pero resulta que, bueno, en algunos de los foros que hay dentro de este gran certamen de académico, pues hay uno, por ejemplo, que está enfocado hacia los niños, que es donde se hace también divulgación de ciencias hacia la infancia. Y allí uno de los invitados fue el vicerrector, que es un profesor de químicas de la Universidad de Andhra, que se llama Nageshwara Rao. Y él decía, él estuvo informando a los niños de que hace unos 2.000 años, pues sus antepasados pues tenían unos amplísimos conocimientos, hasta el punto de que fueron capaces de construir aviones, eran capaces también de realizar fecundaciones in vitro e incluso de obtener células madre. Él decía que, por ejemplo, en el Mahabharata, que como sabéis es uno de los grandes textos épicos del mundo indio, pues ahí decía que aparecía ya una madre soltera que dio a luz a 100 hijos mediante una tecnología de probeta. Y eso lo tomaba... 100 hijos. 100 hijos. Entonces decía que, claro, ¿cómo eso era posible? Se aparece así representado, ¿no? Esa prole tan amplia dentro de esta madre citada por el Mahabharata. Bueno, pues decía que es que allí, en el Mahabharata, parece como que esta madre tenía como 100 huevos fertilizados y puestos en 100 macetas en la tierra. Entonces dice que la única manera de entender eso es porque realmente sus ancestros pues tenían esa capacidad para hacer fecundaciones in vitro. También luego comentó que había un dios, el dios Indurán, que utilizaba misiles guiados, que perseguían determinados objetivos, los alcanzaban y luego regresaban. También habló de un dios demonio Ravana, que operaba 24 tipos diferentes de pilotaba 24 tipos diferentes de aviones desde diferentes aeropuertos que había también en el reino. Luego hubo otro participante, otro científico, que es Kanan Krishnan, que él se decía cuestionó la teoría de la relatividad de Einstein, también la ley de la gravitación universal de Newton. Decía que tanto Einstein como Newton no entendían de física. Claro, no, nunca jamás. Esto me recuerda a cuando los catalanes dicen que todos han nacido allí, todos los expertos y todos los científicos. Más o menos. Y aquí decía además que, bueno, la teoría de las ondas gravitatorias, que pronto... Pero te corrijo, no son los catalanes, son los independentistas. Ah, vale. Porque todo el mundo sabe que todos nacieron en Galicia. Ahí estamos. Claro. Color y compañía. Pues decía, bueno, que la teoría de las ondas gravitatorias, oye, que pronto... Oye, a mí si me permitís también decir, es un tópico, no lo dice nadie, pero bueno. Bueno, sí, es el instituto de historia fantástica y fabulada. Sí, pero no, no. O sea, y que recibe una jugosa subvención, ¿eh? Sí, y no hagamos una idea política de eso porque... Yo veo bien la subvención, ¿eh? Sí. Para ese instituto, porque es muy divertido lo que hacen y eso hay que pagarlo. El humor también hay que pagarlo a todos. Entonces, lo decía, que la teoría de las ondas gravitatorias decía que pronto debería ser rebautizada como ondas de Modi, en honor al primer ministro de la India, que es el que está actualmente y que es ultranacionalista también. Por último... Es que esa es la clave, esa es la clave de la cuestión. Sí, pero Juanjo, espera. Sí. Que te digo, ya termino con... Hubo un tercero, que es un paleontólogo de la Universidad de Punjab, que este también dijo ya que los dinosaurios habían sido creados por el dios Brahma. Entonces, bueno, lo que tú dices, Josep, ¿no? Aquí hay una cosa que nosotros cuando hicimos el libro de Opaz lo mencionábamos, cuando estuvimos tocando el tema de los famosos Vimana, que es el tema del ultranacionalismo que ahora mismo hay en la India. Exactamente. Que además ahora está en el gobierno, desde hace unos años, ¿no? Con este personaje también muy particular, que es este Modi, este presidente Modi, que bueno, él también va divulgando determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues que determinados dioses también, que se practicaba también la cirugía. Esto lo dijo en un foro de a los médicos, dijo que la cirugía plástica y que la ciencia genética ya había florecido en la antigua India, porque no hacía falta nada más que ver la cabeza del elefante del dios hindú Ganesha, cómo estaba acoplada al cuerpo de un humano, y que eso solamente se podía explicar desde el punto de vista de que realmente había habido una cirugía muy avanzada hace miles de años. Sí, claro, el arte para qué sirve, para nada. Claro, entonces lo que ocurre ahí es que efectivamente hay un sentimiento ahí de rechazo a todo lo que ha sido el colonialismo británico. Ellos piensan que realmente solo se ha producido un gran atraso, y un poco en contraposición a ese nacionalismo han estado tratando de ver pues todos los avances que tienen. Incluso muchas veces nosotros, cuando estuvimos haciendo el libro de Opars y repasando esto de los Vimanas, veíamos que incluso decían que los británicos les habían robado determinados inventos leyendo las fuentes clásicas del hinduismo, ¿no? Y que realmente eran creaciones indias, y no, o sea, no había que atribuirlas a los grandes inventores o los grandes científicos del mundo anglosajón, ¿no? Que realmente date cuenta además de que estos dos profesores que tú citas, más algunos otros que en 2015 también la liaron parda en otro congreso en el que además estaban científicos internacionales. Recuerdo incluso que fueron hubo una iniciativa de un científico de la NASA, cuyo nombre ahora no recuerdo, que vamos, les descalificó y rogó a las autoridades que no invitaran a este tipo de conferenciantes por considerarlos pseudocientíficos. E incluso los organizadores del congreso, como en esta ocasión, han dicho bueno, es que es verdad que, digamos que las cosas que ellos dicen, que los Vedas en realidad son relatos imaginarios, pero constituyen un acervo científico importante y que por eso ellos los invitan. Pero han llegado al punto que todos estos científicos forman parte de una organización que, traducido al español, podría llamarse como esvástica, sin la connotación nacionalsocialista, porque como sabéis ese símbolo tiene un significado muy distinto en la religión hinduista, la original además, que han llegado a recrear los Vimanas, las supuestas naves en 3D, e incluso han llamado tanto la atención esos diseños con sus detalles tan específicos que el programa Ancient Aliens ha ido allí a grabarlos, y las propias autoridades les han recibido con los brazos abiertos, porque en el fondo están poniendo de relieve el imaginario para que la grandeza moral y científica de tiempos antiquísimos se ve ahora como algo moralizante, como algo que da esplendor y relieve a la cultura de ese país. Nos hemos sonreído un poco al escuchar la noticia de Juanjo, pero yo creo que es bueno que hagamos un poco de autocrítica, porque esto que están haciendo los hindúes lo han hecho los cristianos mucho antes. Todas esas reinterpretaciones de los ovnis en la Biblia que se popularizaron tanto en los años 70. Bueno, el tema es que es un foro que no te lo espera de un vicerrector, ¿sabes? Que supone que un mínimo de contraste. Sí, pero creo que el fenómeno es exactamente el mismo. Si tú aceptas, es lo mismo que pasa con el cristianismo o con el catolicismo, como comentábamos antes, si tú aceptas como creyente que el Mahabharata o el Ramayana o cualquier libro sagrado de los Vedas es la palabra de Dios o es una tradición real, y pues la interpretas con los ojos del occidental. Sí, pero tal vez, Manuel, o sea, si la diferencia es que el Mahabharata y el Ramayana del Antiguo Testamento. Lo mismo, si cogemos lo que dice la Biblia y lo pretendemos convertir en realidad, o sea, lo de Moisés separando las aguas del Mar Rojo, Jesús caminando... No, no, Ezequiel, que es el típico Elías, el primer aducido. Bueno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Decía que, en cualquier caso, la diferencia es que el Mahabharata y el Ramayana no son... digamos relatos religiosos, son relatos épicos, como lo puede ser el Quebranegesh, por ejemplo, para los judíos etíopes, ¿no? Pero no es un texto revelado, sí, no sí, es un... Sí, en realidad sí, porque es esas epopeyas están protagonizadas por los dioses. Sí, claro. Por Ganesha, entonces ahí no hay tanta diferencia. En realidad el Antiguo Testamento es una auténtica epopeya, o sea, las cosas de Sansón, la persecución de los... Igual que las tablillas sumerias, igual, claro, que todos... Hablando de epopeyas, la que puede liar es bastante parda, Uri Geller, ¿no? Sí, sí. Dobla bueno, cucharas. Oye, igual ya lo ha conseguido, ¿eh? Porque recuerda que el Reino Unido tenía que salir el día 29 de la Unión Europea. ¿Y dónde está? Pues sigue en Europa, ¿no? Al menos que yo sepa. No, la cosa de momento. Una isla. La cosa viene por situar a nuestros oyentes. Perdón, esto que habéis oído es que me acabo de quitar las gafas. Porque sigues hablando, si no pensaríamos que te ha caído. No, de hecho, a mí me sorprendió mucho porque ignoraba que Theresa May y Uri Geller se conocían. Bueno, eso cabe dentro. Eso cabe dentro de. Cabe dentro de que expliquemos algunas cosas. Pero que además Theresa May hubiera estado en la casa de Uri Geller, que hubiera estado compartiendo horas con él y hablando de cuestiones parapsicológicas, pues me llamó mucho la atención. Y todavía más el contexto en el que dio a conocer en su Facebook, en su perfil en Facebook, unas letritas, unas palabras dedicadas a su amiguita Theresa May, en el que le decía que él podía parar el Brexit. Y lo podía hacer gracias bueno, a... Bueno, lo decía también con el Big Bang, ¿no? Uri Geller, si alguno se ha perdido, Uri Geller se hizo famoso en nuestro país, en todo el mundo se hizo famoso, pero a partir de la aparición en el programa de Íñigo, en directísimo, cuando modificó y cambió y paró los relojes de Media España, no se sabe cómo, y este personaje se hizo muy popular gracias a eso, gracias a que doblaba cucharas con la mente, al margen de interpretaciones, pero se ha hecho extraordinariamente conocido, ¿no? Sí, bueno, y aunque jamás ha revelado cuáles son exactamente las empresas, él se fue a vivir al Reino Unido. De hecho, ahí es donde tuvo esas entrevistas con Theresa May. Y según él, vivía a costa de compañías petroleras y mineras que le contrataban para encontrar yacimientos específicos. Y vivía bien, bastante bien. Ahora ha vuelto a Israel, pero según decía en esta carta abierta a Theresa May, se sentía muy vinculado al Reino Unido y no podía quedar indiferente ante las gentes, ante los británicos, que mayoritariamente decía querían seguir en la Unión Europea. Y por esa razón le se muestra decidido a impedir, a influir telepáticamente a la primera ministra para evitar que el Brexit salga adelante. Y le recuerda, esto también es llamativo, que hace 3 años, cuando estuvo en su casa, le mostró una cuchara de Winston Churchill en un Cadillac que es de la propiedad de Uri Geller y le predijo que iba a ser la primera ministra del Reino Unido. Bueno, lo cierto es que acertó en ese pronóstico, con lo cual, a nivel sugestivo, me imagino que Theresa May, aunque haya reído, No duerme, no duerme pensando en Uri Geller. Seguro que no duerme pensando en el follón que tiene con los escoceses y con sus propios diputados, con sus propios políticos de su propio partido que no la apoyan, ¿no? Con los díscolos. Pero, bueno, por mucho que nos haga sonreír, lo interesante es ver si es posible plantearnos, ¿no? Si es posible influir telepáticamente sobre una persona. Y nos guste o no, o nos riamos o no, hubo un tiempo, y Manuel sabe mucho de esto, en el que tanto rusos como americanos, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos invirtieron ingentes cantidades de dinero pensando en que era posible influir telepáticamente sobre los políticos o sobre los rivales o sobre determinados colectivos. Y entre los muchos sistemas que probaron, porque no se quedaron únicamente con los métodos parapsicológicos, estuvo el de influir psicotrónicamente o telepáticamente sobre las personas. Y hay anécdotas muy llamativas en ese sentido que si bien no es el caso de Uri Geller, que ha estado en experimentaciones, él mismo trabajó, y creo que lo recordábamos aquí hace unos meses, en la solución del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, cuando la CIA le contrató. No, pero quiero decirte que haya gente que considere que esas cosas son ciertas, es lo que hace que puedan tener acceso pues a importantes políticos, a importantes ejecutivos, a importantes banqueros, y en consecuencia se conviertan en personajes que, si tienen una facultad, la pueden ejercer sobre esas personas, y si no la tienen, pueden ser un doble espía para sonsacar información. Yo fíjate, me creería que realmente Uri Geller tiene poderes. Si influye uno que se llamaba no sé qué. No. Si fuera capaz de predecir, sí, y ahí hablaríamos de lo que va a pasar con el Brexit. Ah. Si fuera capaz, yo creo que no tienen ni idea de por dónde va a salir. Si es capaz de ponerlo, publicarlo y tal. Eso, y que acierta, tiene dos opciones, sí o no. Bueno, no te creas, bueno, ¿eh? Porque sí, está ahora sí, lo del plazo. Es que los ingleses y Galicia están muy cerca. Y luego, un dato que... Yo no soy Uri Geller, pero te lo voy a decir, porque la jugada de las grandes élites es intentar prolongar la situación ante las elecciones europeas, y dependiendo de cómo acuden los británicos a las urnas, puede ser que haya Brexit o que todo vuelva a un nuevo referéndum para que, de nuevo, el establishment haga que todo quede exactamente igual. Bueno, pues ahí queda. Oye, si aciertas, creeré en ti y no en Uri Geller. Ya te digo. Y no doble cucharas, ¿eh? Claro, ahí, y nosotros los sábados por la noche en el programa os contamos, lo hace Javier Sevillano, una sección, Las señales del fin del mundo. Bueno, pues había un programa que tenía una sección hace 12.000 años que tenía señales del fin del mundo, como las que se contaron justo antes de que este cometa provocara una especie de apocalipsis. Sí, cuando vemos películas de estas de grandes catástrofes, Made in Hollywood, y vemos esos cataclismos en películas como 2012, o cuando ese asteroide impacta contra la Tierra, Armagedón, todas estas, claro, pensamos, bueno, esto son cosas del cine, ¿no? Pero parece que eso ocurrió, realmente. Y además debió ocurrir de una forma muy similar a lo que plantean esas películas, porque hasta hace unos años existía una teoría, la teoría del Junger-Dryas, que hablaba, que intentaba explicar un repentino, brusco enfriamiento del planeta, sobre todo en el hemisferio, en el hemisferio norte, que dio lugar a una especie de cataclismo vegetal, animal y humano tremendo hace 12.800 años. Pero no estaba muy claro a qué se debía ese fenómeno que se había producido de una forma tan repentina. En 2015 se encontró en Groenlandia el cráter de un gran asteroide que habría impactado contra la superficie de nuestro planeta, provocando una fragmentación de ese cometa en Norteamérica, Europa y Asia Occidental. O sea que realmente el impacto tuvo que ser brutal. Pero ahora acaba de publicarse un artículo en la revista Nature Scientific Report de un equipo de investigadores liderados por el paleontólogo chileno Mario Pino, con la colaboración del profesor emérito de la Universidad de California, James Kenneth, que han encontrado los restos y las evidencias de ese impacto, de ese cometa en Chile, lo que hace que la conclusión de los científicos es que el impacto fue mucho más devastador de lo que habían imaginado hasta ahora, y no solo habría afectado al hemisferio norte del planeta, sino también al sur. O sea, estamos hablando de una catástrofe planetaria, de un Armagedón, de un apocalipsis, como el que plantean esas películas. Ellos descubrieron cerca de la punta de América del Sur restos de plantas fosilizadas, una especie, una capa de estera negra de hace justamente 12.800 años de edad, que indica la desaparición de fósiles de megafauna del Pleistoceno en América del Sur, un cambio abrupto de la vegetación regional, la desaparición de los humanos en esa zona, y digamos que es la última, los registros de polen, por ejemplo, y de semillas también apuntan en esa dirección, sería la última evidencia en torno a esta hipótesis del joven Dryas, que indicaría que efectivamente hace 2.800 años se produjo un cataclismo cósmico en el planeta Tierra, demoledor, atroz, tuvo que ser brutal, pero lo bueno es que nos recuperamos, a pesar de esa devastación que llegó a prácticamente todos los rincones del planeta en el momento, de alguna manera la flora, la fauna y los seres humanos conseguimos recomponernos y seguir evolucionando. Bueno, y atención al caso que nos va a contar Silvia Casasola, de esta mujer que no experimenta dolor. No sabemos si es a causa del Brexit o no, pero el caso es que no lo está experimentando. Yo estoy buscando, creía que lo tenía aquí, el teléfono de Geller, y si queréis le llamamos y le preguntamos, ¿eh? Ya le preguntamos directamente, sí, Juanjo le puede decir, oye, pero ¿qué va a pasar? No, pero ella sabrá que le vamos a llamar, pues, es venga, absurdo. Sí, es verdad. Voy llamando. ¿Habla español? No. Habla chapurrea un poquito de mexicano, pero no lo suficiente. Bueno, por cierto, es el mismo idioma, sí. Geller está condenado con sentencia firme, cuando era todavía ilusionista en Israel, por decir que tenía poderes mentales y aplicar trucos de ilusionismo. Luego ya se hizo famoso, pero tiene sentencia firme. Bueno, que nos llame, se ponga en contacto con nosotros un traductor, un doblador en ese momento, y si lo hace, ya vamos a leer ahora mismo. Bueno, le estábamos comentando que hay el caso de esta mujer que se llama Jo Cameron, tiene 71 años, es una británica, y los médicos, sobre todo un anestesista, está bastante alucinado con ella porque es una mujer que tiene insensibilidad al dolor, pero no es el típico síndrome conocido, como en otras ocasiones se ha hablado también aquí en el programa, que es el síndrome ZIPA. Para poner en antecedentes a los oyentes, este síndrome, que es solamente eso, insensibilidad al dolor, es la mutación de un gen. También hay otros factores que influyen, pero afecta a uno de cada 100 millones de personas en todo el mundo. Y bueno, en los años 70 pues estuvieron mirando a ver qué lo podría causar. Decían que sí podía ser una hiperproducción de endorfinas, pero al final fue Geoffrey Boops, que en el hospital Adderbruce de Cambridge, en Gran Bretaña, pues estuvo haciendo un estudio de una familia, sobre todo un niño, que era un niño pequeño, que se clavaba puñales, no le pasaba nada, andaba por brasas, no le pasaba nada, era totalmente insensible al dolor, y le llamaban el niño Fakir. Entonces tenían el espectáculo, un montón de gente encantada viendo las barbaridades que hacía el niño, y que salía ileso y que no tenía problema. Entonces hizo este estudio de ADN a este niño, pero coincidía que él tenía un gen mutado, que es el gen SCN9A, que dicen que es del cromosoma 2, y sus 6 hermanos también tenían esta mutación, y eso era lo que les causaba que fueran insensibles al dolor. Incluso dicen que en muchas ocasiones esta insensibilidad al dolor está relacionada también con una pérdida completa del sentido del olfato, que se llama anosmia, y puede ser congénita en este caso. Pero, como estamos diciendo, el caso que nos ocupa de Jo Cameron no es así, porque ella lo que tiene es 2 genes mutados. Entonces, uno sí le da esta insensibilidad al dolor y le da felicidad, pero hay otro que controla este otro gen, y por lo visto ella lo conecta o lo desconecta, y lo tiene desconectado. Entonces, ¿qué es lo que la pasó a esta mujer? Pues ella pensaba que su caso era una cosa normal, no había apreciado que fuera diferente. Si es cierto que cocinaba y se quemaba, tenía cicatrices, bueno, pues así, unos golpes, no me duele mucho, bueno, no pasa nada. Pero con 65 años, ella fue porque tenía un problema con la cadera, y cuando le iban a poner la anestesia, le dieron un poco de paracetamol, y ahí ya notó pues que se aliviaba. No pasa nada. Y entonces, pues nada, la hicieron el trasplante de cadera, pues sin nada, y ahora ha ido otra vez al hospital a hacerse otra prueba. Como le empezara a doler en mitad de la operación. Y ha coincidido que este anestesista, que se llama Svi Bastava, bueno, pues este señor viendo el caso de esta mujer, se ha quedado tan alucinado que, bueno, ha avisado a diferentes universidades de Inglaterra y ha publicado el caso de Jo Cameron en la revista British Journal of Anesthesia, porque claro, es su disciplina, ¿no? Él está especializado en ese tema. Y entonces, pues como decimos, tiene dos genes mutados. Uno es el FAAH, que es el control del sistema nervioso central, que es el específico del dolor y responsable del estado anímico. Esta mujer, por lo visto, pues tiene un estado de felicidad bastante importante. Pero, porque está súper feliz. Sí, pero es que verás, es porque esto le provoca el doble de cannabinoides endógenos en el cerebro. Entonces, el cannabis cualquiera. Dicen que es como si estuviera como si estuviera un poco fumadilla todo el día. Y entonces está claro, está tonta, o sea, le dan una pata a los huevos y encima se ríe. No, ella seguro que no se lo da. Ella está muy feliz y muy tranquila, dice que claro, que ella entiende que a la gente pues que le gusta como más estar triste y tal, pero que ella pues claro, que esa sensación no la experimenta. Como Obelix, se cayó en la marmita. Bueno, y como os decía, el otro gen que tiene mutado se llama FATO y es el que se encarga de esto, del control del otro gen afectado, y ella es la que lo ha desactivado. Entonces está feliz de la vida. ¿Qué es lo bueno de todo este tema? Pues que los médicos, lo que están, aparte de lo que ella está viviendo y lo está disfrutando, los médicos lo que van a hacer es que están intentando hacer una edición genética en células humanas para conseguir los efectos que ella tiene. ¿Por qué? Porque eso tiene, puede tener unas aplicaciones maravillosas en personas. Toda la población. Pueden claro, pero no, pero tú imagínate, sobre todo personas que tienen dolores crónicos terribles, y entonces en eso es una maravilla. Pero claro, hay que tener mucho cuidado a ver cómo se hace, porque se tienen también ensayos clínicos que se hicieron en su momento con inhibidores de este gen, del FAT, el que ya tiene, y fracasaron. E incluso en 2016 en Francia se hizo este tipo de experimentos con personas, con 5 personas, y terminaron falleciendo, tuvieron muerte cerebral. Entonces, claro, que es que lo hagan en células, luego a ver qué explicación y qué aplicación también genética lo pueden experimentar. Pero bueno, esta señora la verdad es que con ese estado de cannabis está encantada. Y luego, ella el olfato, que sepamos, no lo tiene nulo. Pero lo que ya es el sabor, no sé yo hasta qué punto, porque por lo visto, según estaba en la consulta, se estaba tomando unos pimientos súper picantes de la modalidad Scott Bonnet, que se le llama bolas de fuego. Joder, eso. O sea, no tenía ninguna sensación de ardor. No sé yo, luego el marido, cuando la bese, si estará igual de contento que ella. Escúchame, Silvia, es que estamos haciendo mucha broma con la... Sí, no, pero es muy importante lo de esta mujer. Si no, fíjate, no. Si antes hemos dicho que era un caso entre 100 millones, ella es un caso único de momento, que se conozca. Pero yo voy más allá, en el sentido de que imaginemos que de todo esto se puede hacer una aplicación, no solamente en el campo de la salud. Estoy pensando, por ejemplo, en deportistas claro, de élite, también. ¿No? Porque el dolor tiene una función, y es, este es tu límite. Sí, te están doliendo las piernas o no puedes pestañear, pues porque a partir de este momento es peligroso para tu organismo. Y si no le ponemos el límite, oye, o van a haber más muertes por sobrepasar los límites del dolor, o realmente vamos a tener un problema, ¿no? Lo que vamos a tener ahora son las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo, última hora de La Rosa de los Vientos. Comenzamos ahora mismo, unos instantes más con tertulia Zona Cero. También tendremos ecos del pasado, algunos lugares mágicos y misteriosos, algunas casas encantadas, edificios encantados en Canadá que vamos a contar y explicar a nuestros oyentes con Laura Falcó Lara. Vamos a tener también una información, una serie de datos que vamos a dar sobre el padrino. Pero es que el padrino, el término, tiene mucho que ver con los bandoleros en Andalucía. La investigación sobre los bandoleros fueron las que dieron lugar por primera vez a la mención de El Padrino. Y también vamos a conocer las señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que nos va a contar Manuel, Javier Sevillano, en Fronteras del Futuro, cómo van a ser mañana los derechos de autor en Internet. No. Pero usted lo podía contar Geller también. Es verdad. Lo va a pasar mañana. Sí, sí. Y si nos va a contar cómo van a ser los derechos de autor en Internet, igual es que hay derechos de autor. Sí, pero en Internet, en el mundo real está más complicado. Sí. Serán virtuales, ¿no? Si en Internet son virtuales. Eso díselo al superjuez este de inteligencia artificial. Al bot. Claro. Depende si son más de 7.000 o menos de 7.000 euros. A ese las indemnizaciones las pagarás en Bitcoin, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, vamos a conocer más informaciones, Manuel Carveal, muy rápidamente. En dos minutos, cuéntanos en qué consiste este nuevo descubrimiento que se ha efectuado en Perú, en dónde están las líneas de Nazca, más datos, ¿no? Sí, cualquier excusa es buena para volver a hablar de Perú y de esa historia fascinante que son las líneas de Nazca, que ahora se amplían con 50 nuevas figuras ya estudiadas, que según los investigadores no son más que la punta del iceberg de lo que todavía esconde el desierto de Palpa. Probablemente todo el mundo conoce ya las líneas de Nazca, pero ahora un equipo de arqueólogos peruanos, apoyados, financiados por la revista National Geographic, han publicado cómo a unos 50 kilómetros de donde están las figuras más conocidas, que esto no es una apreciación muy exacta, porque las figuras de Nazca se extienden a más de 500 kilómetros cuadrados, o sea, es un enjambre. Me imagino que se refiere a los jeroglifos más conocidos, la araña, el colibrí, el mono, a las figuras más conocidas. Pues estos nuevos descubrimientos se hicieron, en realidad constantemente se están descubriendo nuevas figuras en Nazca, en Palpa, en Paracas. Estas en concreto se detectaron en 2014, comentamos la noticia aquí, cuando unos activistas de Greenpeace se les ocurrió hacer una protesta que consideraban mediática aprovechando las líneas de Nazca, dañando algunas de ellas irremediablemente, y en ese momento se descubrió que junto a la figura del colibrí aparecía una línea que no se había detectado o que no había llamado la atención de los investigadores nunca antes. Y a partir de ahí comienza esta investigación que ha llevado a descubrir 50 nuevas figuras antropomorfas mucho más antiguas que las de Nazca. Estamos hablando de 2.700 años de antigüedad, en la que aparecen guerreros con animales, figuras más complejas, y que, ya con esto termino, los investigadores dicen que creen que es solo el 5% de todo lo que queda por descubrir. Nuevas figuras de Nazca que se han descubierto, lo hemos contado aquí, como la última de las informaciones de la tertulia Zona Cero de esta noche. Con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro, con Juan José Chezoro. Gracias. Gracias. Besitos. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Es uno de los países más espectaculares, grandes y ricos del planeta. Es Canadá. Hoy va a ser protagonista en Ecos del Pasado con Laura Falcolarar, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Digo que es un país impresionante, algunas de tamaño lo es. No nos damos cuenta de todo lo que hay en Canadá y algunas grandes ciudades, y hoy vamos a descubrir que algunos... Y el frío que hace. Y bueno, en todo el país. Es uno de los... Bueno, es que Alaska es un cachito de Estados Unidos que está dentro de Canadá. Es que Canadá es el polo norte, ¿eh? Parece que no nos damos cuenta de eso, ¿no? Si me pierdo, no me busques ahí. Sobre todo por la temperatura, ¿eh? No por lo precioso o no precioso que sea. Por la temperatura, yo búscame un país que haga más calor. Bueno, y desde luego es que el país grande es... estaríamos media vida buscando en Canadá, buscándote en Canadá. La verdad es que es un lugar extraordinariamente grande y extraordinariamente, hoy lo vamos a descubrir, encantado. Pues sí, tiene lugares, la verdad, preciosos y a la vez también llenos de fantasmas y algunos un tanto peculiares, diría yo. Bueno, vamos a recorrer algunos de ellos. El primero de los que vamos a conocer, el Hotel Fairmont Chateau Frontenac. ¿Qué pues pasa ahí? Mira, este hotel, este edificio, data de 1893 y es un edificio precioso con unas vistas espectaculares, por ejemplo, al río San Lorenzo. Se dice que dentro de este hotel aparecen espíritus. Pensemos que este hotel es la joya de la corona de la ciudad de Quebec. Es un edificio, un antiguo castillo que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que esconde historias estremecedoras. Además, la leyenda cuenta que el hotel fue maldecido, de hecho, en el siglo XVII por el gobernador general. En aquella época el castillo recibía el nombre de Château de Saint-Louis y se desconoce cuál fue la causa de la muerte de este hombre, aunque muchos románticos sobre todo piensan que lo que le consumió fue la pena, ya que estaba separado de su esposa, que se quedó en París, con lo cual el hombre se sentía muy solo. De hecho, 300 años después, los huéspedes de este hotel, del Château, aseguran haber visto al gobernador vagando por los pasillos en busca de su añorada y querida esposa. Pero si no tenemos suficiente con esto, hay un fantasma que a mí me parece estupendo. O sea, creo que es de los mejores fantasmas, al menos de los más, no sé, distintos o divertidos que me he encontrado. Y es una mujer de blanco, eso no es nuevo, pero en este caso tiene una costumbre, y es meterse en la cama de los huéspedes para disfrutar de una noche muy, muy terrenal. O sea, que si de repente estáis en ese hotel y se os mete una mujer en la cama, no necesariamente es de carne y hueso. Hey, puede ser un fantasma, ¿no? Bueno, está bien, a ver, al menos no tiene consecuencias. Sí, claro, eso sí. Pero bueno, como a mitad de historia te des cuenta que es un fantasma, igual el susto que te llevas se te lleva también a ti al otro barrio. El Hotel Fairmont en Quebec, pero no es la única ciudad en la que vamos a conocer algunos lugares encantados. No. Por ejemplo, en Toronto. Bueno, en Toronto tenemos la Mansión Keck. Es un lugar que actualmente es un restaurante, además un restaurante fino de alta gama, que fue construido en 1867. Es muy famoso por los encuentros con fantasmas. Bueno, hay muchísimos, desde una mujer hasta un niño. Son tantas las historias de fantasmas que cuentan tanto el personal como los clientes, que han decidido crear una bitácora de fantasmas, donde hay un registro sistemático con días, horas y fechas de cada una de las apariciones que van ocurriendo en el lugar. O sea, vamos, más o menos como quien está ahí, pues no sé, contando manzanas, ¿no? Pues ahí cuentan fantasmas. Quebec, Toronto, hoy vamos a descubrir que hay muchos lugares que forman parte de nuestros comentarios, que todos hemos oído hablar de ellos, pero que se encuentran ahí en Canadá. Hemos comenzado con Quebec, Toronto y Vancouver. Ahí nos encontramos con la vieja fábrica del espagueti. Es un punto de reunión de familias, comida sencilla, platos italianos. Un edificio construido en 1970 y que fue convertido en restaurante, pero se comenta que este restaurante está súper embrujado. De hecho, hay cuatro fantasmas que acechan el lugar. ¿Y cuál es el más famoso de los cuatro? Pues nada más y nada menos que el conductor de un tranvía, que además forma parte del decorado del lugar. Dicen que el buen hombre se sienta incluso a las mesas con los clientes, y los empleados pues han escuchado más una vez crujidos, rechinar, ruidos cuando el lugar está cerrado. O sea que nuevamente, si de repente estás tranquilamente comiendo y un señor, un espontáneo, se sienta a la mesa, lo más probable es que sea un fantasma. Y además es que en este lugar, en Canadá, existe un pasado con mansiones y con casas en victorianas muy importantes y algunas de ellas encantadas. Por supuesto. Mira, por ejemplo, también tenemos el Portrait del Hotel Fairmont Empress en Victoria. En este caso, esto está al otro lado del país, en la ciudad de Victoria, y en este hotel, en este majestuoso edificio que actualmente pertenece a la cadena Fairmont, que además es un hotel de lujo con unas instalaciones preciosas, unos platos, unas comidas deliciosas también. Y bueno, esto fue levantado a principios del siglo XX. Este lugar, sin embargo, aunque sea más actual, también alberga secretos espeluznantes. Hay huéspedes que han reportado la aparición de un hombre que deambula y va murmurando por los corredores. Se dice que probablemente fue el arquitecto del hotel. Pero si no tenemos bastante con el arquitecto del hotel, también hay otros personajes, como por ejemplo una doncella, una joven dama, una anciana. Todos ellos hacen que este edificio casi parezca una dimensión paralela. De hecho, te dicen que si tienes sed después de todas estas experiencias, vayas al pub que está al lado del hotel, el pub Garrick. Garrick Head, para ser exactos. Se dice que la trastienda de este lugar también está embrujada y que hay una lámpara en particular que no para de parpadear y que se funde constantemente por la gran energía que existe en ese lugar. Energía que hace que, bueno, que las cosas eléctricas fallen continuamente. Varios sitios y varios lugares encantados en este país, en Canadá. Todos hemos oído hablar de Ottawa, pero hoy vamos a saber algo más sobre la visión de Ottawa. Mucha gente, a muchas personas nos gusta vivir experiencias, pero ¿qué me dirías de dormir en una prisión? Yo creo que es un lugar que esté o no esté embrujado ya genera un cierto mal rollo. Pues en este caso se trata de un hostal instalado en la antigua Ottawa Highland, que era la antigua prisión de Ottawa. Es una prisión donde dicen que descansan no solamente criminales, sino también fantasmas. Es un lugar sorprendente, un lugar donde además hay continuamente anotaciones de que han aparecido fantasmas de ruidos extraños y dicen que es uno de los 10 edificios más encantados probablemente del mundo. Quien quiera dormir con fantasmas y encima en una prisión, pues ya sabe, porque además en este caso se supone que los fantasmas no serán de muy buen rollo, que digamos. ¿Y si están en una prisión o han estado en una prisión cuando estaban vivos? Ya no lo parece, ¿no? Pero es que este lugar, según Lonely Planet, fue uno de los 10 lugares más encantados del país. Hombre, yo siempre digo lo mismo, los fantasmas no son peores ni mejores que lo que fueron en vida, evidentemente en una prisión el riesgo que tienes de que sean fantasmas un poco negativos, pues es bastante alto. Un país, Canadá, con muchísimos lugares, por ejemplo, este casino que se encuentra, que fue en su momento una estación de trenes, hemos comentado hoteles, hemos comentado restaurantes, pero en esta ocasión el lugar encantado fue una estación de trenes. Efectivamente, el Casino Regina, que está en Saskatchewan, fue una antigua estación de tren. Ahora es un edificio histórico donde alberga, bueno, en el cual se albergan muchos fantasmas. Dicen los empleados que a menudo escuchan voces, que hay puertas que se abren y se cierran solas, que las cosas desaparecen o reaparecen en lugares donde nunca han estado. Estos extraños acontecimientos también van acompañados en algunos casos de apariciones en el sótano, donde por lo visto hace tiempo hubo retenidos prisioneros, con lo cual tampoco es extraño que el dolor esté precisamente en esos sótanos, ¿no? Vamos a conocer algunos lugares más, hemos mencionado, pero es que tienen tanta historia algunos hoteles, son edificios con un pasado esplendoroso en algunos casos. Ha estado en muchos lugares y en muchas manos, y bueno, pues en sus paredes se han vivido muchas cosas. Claro, pensemos eso, que los hoteles son lugares de tránsito, lugares donde ha habido mucha gente, ha pasado muchas personas y muchas circunstancias. Por tanto, es normal que la carga energética que pueda haber, incluso las cosas que puedan haber pasado en esos lugares, pues se queden impregnadas. Tienes un ratio de posibilidades mucho más alto que en un lugar donde solo ha vivido una familia, lógicamente. Y el que hablaremos a continuación es el Hotel Fort Garry, que está en Winnipeg, en Manitoba. En este caso es un hermoso y fabuloso edificio en el centro de Winnipeg. Este hotel fue construido en 1903 y es un lugar precioso para hospedarse, pero, si estás dispuesto a vivir una noche de infarto con fantasmas. De hecho, ahí, para mí lo más intenso del lugar es que dicen que hay una habitación donde de repente las paredes chorrean sangre. ¿Tú te imaginas la impresión? A mí eso no me ha pasado nunca, mira que me han pasado cosas, pero a esta no he llegado. O sea, estar en una habitación de un hotel y de repente ver que las paredes empiezan a gotear sangre tiene que ser tremendo. También dicen que hay una mujer en otra habitación y en algunas áreas comunes que se aparece y va llorando por los pasillos. O sea que me imagino que un hecho con el otro debe tener una cierta relación, seguramente. La verdad es que la escena tiene que ser tremenda. Como las que se viven en Halifax. Vamos a hablar ahora de él, ¿no? Fue un restaurante, es un restaurante. Efectivamente, el restaurante Five Fishermen en Halifax, Nueva Escocia. Allí, pues bueno, hay edificios muy bonitos, es una ciudad muy bella, incluyendo una escuela de 1817 que actualmente es un restaurante de mariscos, precisamente el restaurante Five Fishermen. Su personal ya se ha acostumbrado, de hecho, a que ocurran cosas extrañas. Tanto en el comedor como en la cocina, los vasos vuelan de los estantes, hay cosas que cambian de lugar, cosas que caen solas, grifos que se abren y se cierran sin acción humana. Y si esto no es suficiente, algunas personas dicen que se suele escuchar a alguien que murmura los nombres a tu espalda, que también eso tiene que tener su aquel, o sea, estar comiendo tranquilamente y que alguien por detrás vaya diciendo tu nombre. No sé yo lo tranquilo que uno comerá ahí. Desde luego que no mucho, parece que no mucho. Por cierto, hemos hablado de restaurantes, de hoteles, otros lugares, otros edificios en los que ocurren cosas extrañas. Pero es que en esta ocasión vamos a hablar de un río completo encantado. Pensemos una cosa, que aunque parezca extraño un río, muchos de los fenómenos van asociados a agua. Dicen que el agua es uno de los mejores conductores para los fantasmas y muchos de los lugares donde hay apariciones están vinculados a lagos, a ríos, cataratas, etcétera. No es tan raro que un río pueda estar embrujado. Lo que quizás es más extraño es que todo el cauce del río entero produzca ese fenómeno paranormal. Y en este caso hablamos del río Dungarvon, en Blackville, en Nuevo Brunswick. No es un hotel, como hemos dicho, estamos hablando de un río, recorre pues toda una zona enorme, y dicen que si prestas atención puedes escuchar a un fantasma. Le llaman el gritón de Dungarvon, nada menos. O sea, ¿por qué? Porque, por lo visto, el personaje que emite estos gritos fue un chef asesinado por un hombre que deseaba quedarse con sus pertenencias. Dice que desde entonces, como venganza, lanza gritos desde el bosque, intentando que la gente se dé cuenta de que le estaban asesinando, lógicamente, y espantando posiblemente a ese asesino que en su momento se llevó su vida por delante. El gritón de Dungarvon es tan conocido que tiene hasta una canción propia y hasta una estatua en su honor. O sea que la tradición es larga. Volvemos a hablar, si te parece, de hoteles, ¿no? Porque quedan muchos por repasar y muchos que se encuentran en Canadá, en donde ocurren estas cosas. Pues sí, tenemos, por ejemplo, el Hotel Caribou en Carcross, en Yukon. Este es un hotel rústico ubicado en el norte de Yukon y es sede de algunas historias de lo más espeluznantes. Se dice que una mujer que formaba parte de los dueños del hotel, de los accionistas del hotel, deambula actualmente por los pasillos y que tiene especial cariño a una habitación en particular. En ella suele albergarse y dormir. En el segundo piso, por ejemplo, los huéspedes dicen que han visto la aparición de esta dama también en numerosas ocasiones. Pero dicen que su rostro no es precisamente apacible, dicen que el rostro es aterrador, que casi parece el de una calavera y que además impresiona muchísimo cuando la ves. De hecho, incluso existe una estampa local, postal, en honor a este fantasma. Y vamos a acabar este repaso por otro hotel, y se encuentra en Ottawa. Es un lugar en donde ocurren muchas cosas extrañas, un edificio señorial, bueno, un hotel inmenso de más de 400 habitaciones. Efectivamente, es el Hotel Chateau Laurier. Este hotel es un hotel de 5 estrellas, enorme, como bien dices, de 400 habitaciones, y aunque su aspecto es señorial, fue construido a principios del siglo XX, aunque fue recreando el estilo gótico francés, o sea que por eso tiene ese aspecto como más antiguo, ¿no? La construcción fue encargada por Charles Melville, presidente de la Grand Trunk Railway, y se erigió entre los años 1909 y el 12, al mismo tiempo que otro edificio emblemático de Ottawa, que era la Union Station. Ahora es un centro de conferencias del gobierno y está justo cruzando la calle. Actualmente el hotel tiene unos vitrales preciosos, por ejemplo de Tiffany's, y todos sus acabados son hechos a mano en yeso que colocaron en 1912. O sea, realmente arquitectónicamente hablando es una pieza, un hotel que vale la pena visitar. Pero, como siempre, no todo es positivo. Y nuevamente nos encontramos pues con un hotel lleno de fantasmas. Es un hotel además que ha albergado a muchísimos políticos y que puede guardar entre sus paredes grandes secretos de Estado. Y bueno, pues nuevamente efectivamente, como decíamos, es un hotel embrujado. Dicen que el constructor, Charles Melville, precisamente, es uno de los fantasmas que recorre esos pasillos, pero no es la única historia que hay al respecto. Se oyen ruidos, también sonidos extraños, golpes a medianoche. Y lo curioso del fantasma este en particular es que, bueno, aunque fue el que construyó el hotel, no llegó a ver su inauguración porque fue uno de los pobres que murió en el Titanic. Así que es un fantasma de lo más curioso. Desde luego que sí, fíjate qué conexión con el Titanic y con este hotel, con lo que hemos hablado de lugares encantados en Canadá, lugares en este país inmenso y enorme, como la página web de rutasenmisterio.es, en donde se encuentran los lugares fascinantes a los que se pueden viajar ahora dentro de unos días a Turquía, y muchísimas cosas con todos vosotros y con grandes especialistas en este mundillo. Efectivamente, ahora tenemos todavía alguna plaza, pero quedan, vamos, igual un par de plazas como mucho para viajar a Turquía esta Semana Santa con Lorenzo Fernández y Josep Guijarro, para descubrir la Capadocia, la Turquía más apasionante que te puedas imaginar, la Mezquita Azul, los bazares. Bueno, es un lugar, yo creo, de ensueño, y en breve anunciaros que ya vamos a colgar viajes para verano. Y en este caso van a ser dos. Un primer viaje en el cual tú vas a ir sobre todo de guía a finales de julio, principios de agosto, tú como guía, Bruno Carreñosa, y acompañado de Óscar Herradón, también compañero nuestro de redacción y gran conocedor de todo lo que es el mundo del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, y vais a recorrer pues lugares tan apasionantes como Polonia y como Berlín. Vais a recorrer la gran parte de la Europa nazi, todo lo que ocurrió. Bueno, tú sabes mejor que nadie lo que vais a hacer. Aún no tenemos las fechas totalmente cerradas, y en breve lo podrá ver nuestros seguidores en la web. Informaremos, por supuesto, de ese viaje a la Europa que a tanta y tanta historia ha escrito. Ahora se cumplen 40 años de la caída del muro. Bueno, pues Polonia y Alemania tuvieron mucho que ver en un momento que fue muy importante en ese instante en Europa, pero también en la Segunda Guerra Mundial, porque ahí comenzó todo, además. Efectivamente, yo creo que además de ser unos países con una historia apasionante y con lugares, la verdad es que preciosos para visitar, también tiene pues esa faceta quizás más trágica, ¿no?, de los campos de concentración y del horror que se vivió en ellos. Yo creo que es un viaje que, si alguien no ha estado, realmente es una parte de nuestra historia que vale conocer, vale mucho la pena conocer, no solo por la historia en sí, sino por aquello que suele decirse, que la historia que no se conoce se tiende a repetir, ¿no? Y esa historia quizás no debería repetirse jamás. En rutasenmisterio.es está toda la información y estará todos los viajes que llegarán de cara al verano y este inminente a Turquía. Claro, empezamos con el Turquía, luego vendría este, y por último, el que también en breve comunicaremos, es República Checa. En este caso iremos Lorenzo Fernández Bueno y servidora de guías. Será a finales de agosto, y también en breve colgaremos para que tengáis toda la información, para que podáis conocer con nosotros Praga, para que podáis conocer Bratislava, el castillo de la condesa sangrienta Elizabeth Báthory, y muchos otros lugares apasionantes. Así que en rutasmisterio.es toda la información. Ahí se encontrará y se encuentra toda la información, y la contaremos aquí en Cosa del Pasado. ¿Te parece, Laura? Me parece. Buenas noches a todos, Bruno. Laura Falcó, Lara, nos escuchamos en 7 días, nos escuchamos el próximo domingo aquí en La Rosa de los Vientos, aquí en Cosa del Pasado. Gracias. Buenas noches. Y la protagonista de Mujeres con Historia en el Rato, Silvia Casasola, es la primera mujer en ganar el premio Abel, que es considerado algo así como el Nobel de las Matemáticas. Ella se llama Karen Uhlenbeck. Mujeres con Historia. La flamante ganadora del premio Abel de este año, considerado el Nobel de Matemáticas, es una auténtica privilegiada porque le encanta su trabajo. Aunque a finales de los años 80, algunos intentaron impedírselo. Es mejor que deje de buscar empleo. Nadie va a contratar mujeres, porque las mujeres deben estar en casa y tener bebés. Menos mal que Karen hizo caso omiso y a día de hoy los más prestigiosos colegas matemáticos y físicos celebran que esta ingeniosa estadounidense se empeñara en ahondar en el enigmático mundo de las matemáticas. El reconocimiento de los logros de Uhlenbeck debería haber sido infinitamente mayor, ya que su trabajo ha conducido a algunos de los avances en matemáticas más espectaculares de los últimos 40 años. Esto es lo que opina el físico Jean Al-Hakalili, miembro de la Royal Society de Londres. Porque gracias a las investigaciones realizadas por Uhlenbeck, se han dado posibles explicaciones a la física. Teorías cuánticas, la teoría de cuerdas y también su campo más experimental, la geometría y su relación con el espacio-tiempo. Karen es una auténtica erudita y desde muy pequeña, en su Cleveland natal y posteriormente en Nueva Jersey, devoraba los libros de ciencia. Los descubrió gracias a su padre, ingeniero de profesión, que comenzó una colección. Esta colección era del astrofísico Fred Hoyle. Después siguió con los libros de ciencia de la biblioteca hasta que se leyó todos. Desde ese mismo momento comenzó a soñar con ser científica. Primero se matriculó en física, pero terminó por especializarse en matemáticas. Preferí estudiar matemáticas porque me permitía trabajar en solitario. Karen es una mujer única y original porque en ningún caso sigue un método lineal a la hora de afrontar los problemas matemáticos. Eso dice que le aburre soberanamente. El tipo de matemáticas que yo hago es muy salvaje. Siempre intento 25 maneras diferentes de abordar el problema y quizá llegue a algún sitio. Lo importante es que la búsqueda me resulte apasionante. Graduada en la Universidad de Michigan, al principio solo encontraba trabajos temporales. Parecía que la década de los 60 y 70 iban a ser, pues, unos años muy prometedores para las mujeres y las minorías en general. Se suponía que por fin iban a tener igualdad de oportunidades, pero nada más lejos de la realidad. En aquella época, muy tímidamente, las mujeres comenzaron a tener carreras profesionales, pero la sociedad todavía no estaba preparada para darles un lugar de igualdad de condiciones que los hombres, y menos en el mundo de la ciencia, donde para algunos las mujeres eran una simple distracción en vez de colegas con una inteligencia similar o superior. A Karen le influyeron mucho sus suegros. En 1964 se había casado con el biofísico Olke Cornelis Uhlenbeck, de origen holandés. Olke era hijo del famoso físico teórico George Uhlenbeck. La visión intelectual de sus suegros era muy diferente a la visión más crematística de sus padres, quienes después de sufrir la depresión priorizaban el dinero al enriquecimiento intelectual. Menos mal que Karen se dejó guiar y arropar por sus suegros, si no, seguramente, que no hubiese llegado a conseguir sus sueños y el legado que está dejando a las posteriores generaciones. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just Karen se doctoró por la Universidad de Brades. Prosiguió sus estudios gracias a dos becas, la beca Sloan y la beca MacArthur. Esta última en 1982, cuando obtuvo una plaza de profesora en la Universidad de Chicago, donde desarrolló gran parte de su carrera. Es una mujer a la que le gusta aprender y probar cosas nuevas. Cuando tenía 40 años, aprendió surf, disciplina que todavía practica. Y también es una apasionada del senderismo, realizando marchas kilométricas siempre que tiene ocasión. En la actualidad tiene 76 años y es catedrática emérita de la Universidad de Texas en Austin. Y lo más bonito es que su ilusión por investigar sigue intacta y en todo este tiempo no ha dejado de trabajar ni un solo momento. Mi trabajo consiste en realizar como matemática investigaciones exóticas, por lo que me es difícil definir en qué consiste. En 1986 se convirtió en la primera mujer matemática en entrar en la Real Academia de las Ciencias. 4 años más tarde era la segunda fémina en dar una conferencia plenaria en el Congreso Internacional de Matemáticas. En el 2000 ganó la Medalla Nacional de la Ciencia. El éxito conseguido lo ha logrado tras transitar por un camino muy gravoso, viviendo en carne propia la discriminación del mundo científico, solo por el hecho de ser mujer. En 1997 publicó un libro sobre este tema llamado Travesías de mujeres en ciencia e ingeniería, no hay constantes universales. Y en dicha obra expone con todo detalle las dificultades, sufrimientos y zancadillas a las que son sometidas las mujeres si quieren dedicarse al mundo de la ciencia. No puedo pensar en ninguna mujer matemática que haya tenido una vida fácil. Los esfuerzos heroicos tienden a ser una cosa normal. Uno de sus mayores logros como matemática son las ecuaciones derivadas. Su estudio y desarrollo tenía la intención de explicar el electromagnetismo. Pero lo bueno y sustancial es que este trabajo se utiliza ahora para explicar nada más y nada menos que el estudio de las formas del espacio en varias dimensiones. With your loving, there ain't nothing that I can't adore. The way I'm running with you, honey, means we can break every law. Uhlenbeck también ha trabajado en la Universidad de Princeton y como profesora asociada del Institute for Advanced Study. Actualmente es un referente para otros matemáticos, sobre todo para las mujeres a las que intenta transmitir que cualquier persona, por muy imperfecta que sea, también puede triunfar. Lo cierto es que en el mundo de la ciencia muy pocas mujeres han logrado ser premiadas, y si hablamos del campo de las matemáticas, podemos contarlas con la punta de los dedos. Tenemos, por ejemplo, la prestigiosa medalla Fields, que es uno de los premios más importantes y que se otorga desde 1936. Lo concede la Academia de Matemáticas Internacional. Bueno, pues esta medalla se da cada 4 años y uno de los rasgos imprescindibles es que tienes que tener menos de 40 años para ser candidato. En 2014 lo ganó por primera vez una mujer. Se trataba de la matemática iraní Marian Mizrakhani, de 37 años, que era profesora de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Lamentablemente, 3 años más tarde, Marian moría de cáncer de mama y su muerte fue noticia en los diarios iraníes, logrando un hito sin precedentes, pues por primera vez publicaron una foto de una mujer sin el obligatorio velo. El premio Abel ganado por nuestra protagonista de hoy está considerado el premio Nobel de Matemáticas. Y existen diferentes hipótesis de por qué Alfred Nobel no instauró la categoría del premio de matemáticas en sus afamados y prestigiosos Nobel. La más extendida de las hipótesis es que una de sus novias y amante, la condesa Berta Kinsky, le engañaba con un matemático. Y este matemático era el más importante de su época, el sueco Gustav Mittag Leffler. Bueno, pues en el caso de que hubiese incluido Alfred Nobel el premio de matemáticas en sus afamados premios, pues seguramente que quien hubiese logrado este premio hubiese sido el artífice de sus cuernos. ¿Quién si no? Pues Gustav Mittag Leffler. Bueno, pues no, esta no es la explicación real. Esto es una leyenda. Sin embargo, la explicación es mucho más sencilla. Alfred Nobel no consideraba la disciplina de las matemáticas como una materia interesante o relevante para el beneficio de la humanidad, y por eso no la incluyó, igual que ocurrió con la categoría de economía. Y para subsanar dicho error, además de la mencionada medalla Fields, desde 2002 se inauguró el premio Abel, creado en homenaje al bicentenario del nacimiento del matemático noruego Niels Henrik Abel. El premio se otorgó por primera vez en 2003, se da en Noruega, y a diferencia de la medalla Fields, no tiene límite de edad. Y os voy a contar una curiosidad muy importante. Resulta que solo hay una persona en el mundo, habéis oído bien, solo una persona en el mundo que haya recibido ambos galardones, el premio Nobel y el premio Abel. El premio Nobel lo recibió en 1984 y el premio Abel en 2015. ¿Y quién es él o ella? Pues se trata del conocido matemático John Nash, cuya película Una mente maravillosa estuvo protagonizada por Russell Crowe en el papel de Nash. El importe económico del premio Abel es similar al premio Nobel, unos 600.000 euros, y el objetivo es premiar la trayectoria de un matemático que haya contribuido de forma decisiva al avance de esta ciencia, como es el caso de Karen Uhlenbeck. Y el próximo 21 de mayo tendrá lugar la ceremonia de entrega en Oslo. Quien le dará el premio será el rey Harald V de Noruega. Y va a ser la primera vez que se otorga a una mujer después de 17 años desde la fundación del premio. Agradecer a mis compañeros Margarita Zavala, Gonzalo Palafox, Óscar Plaza y José Manuel Graviel su colaboración. Y como dice el matemático Daniel Peralta del Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid, el trabajo de Uhlenbeck ha sido esencial para dar explicación cuando se tiene en cuenta varias dimensiones en el espacio. A partir de cuatro dimensiones, las técnicas clásicas fallan y surgen las singularidades. Las ecuaciones matemáticas creadas por Karen logran tener en cuenta estas singularidades. Do, do, do, do, do, do, do. hemos conocido quién es Karen Uhlenbeck, una singular mujer que perseveró en el camino que había elegido y recogió sus frutos. Todo el mundo sabe que si una persona es inteligente, divertida, guapa o bien vestida, va a tener éxito. Pero también es posible triunfar con todas tus imperfecciones. Y yo necesité mucho tiempo para darme cuenta de eso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Seguro que os suena esta voz, esa mítica, esa es la voz de El Padrino. Y hoy nos vamos a remontar al siglo XIX para conocer el que puede ser su origen, El Padrino. Las mujeres y los chicos pueden ser, no, los hombres no. ¿Y tu hijo? Está bien. Cada día se parece más a ti. Es más listo que yo. Tiene 3 años y ya lee los tebeos. Ya lee los tebeos. ¿Me buscas a alguien que se ocupe de controlar las llamadas que nos hagan? ¿Quién no ha escuchado esta voz en alguna ocasión? La voz del Padrino. Y sobre su origen y su relación con los bandoleros hablaremos ahora. Y lo haremos con Carlos Montero. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Esa voz la has escuchado muchísimas veces, con toda seguridad, pero hay una relación muy grande con parte de la historia de España, porque los bandoleros y las bandas de bandoleros se acabaron convirtiendo en auténticas mafias a finales del siglo XIX. Pues sí, a raíz de la revolución de 1868 se empieza el bandolerismo conocido como tal, como veníamos, se ha venido siempre hablando en literatura de personajes como el Tempranillo o los siete niños de Écija. Fue variando hacia una red criminal, como una organización completamente tupida de estos bandoleros que actuaban amparados por personas que se sobreponen también con la figura del cacique que empieza a salir y que son llamados padrinos. Qué casualidad, que ese término exista antes de que lo popularizara la película, lo popularizara la historia, lo popularizara la mafia, porque en cierto modo lo hemos visto en la revista Historia este mes, en la revista Historia de España y en el Mundo, que hace un reportaje del que eres el autor sobre el mundo de los bandoleros. Se comportaban como auténticas mafias, lo hemos leído en tu reportaje, y existía esa figura del padrino y existía esa figura de los caciques, que parecía que eran los que mandaban sobre todo. Claro, esta gente, ya cuando termina la Guerra de la Independencia, sobre 1812, 1815... digamos que es la primera oleada de bandoleros, que son los famosos bandoleros que todos conocemos, de Curro Jiménez, popularizados por esta serie. Y ahí ya hay un cronista francés llamado Mérimée, que él recoge una serie de crónicas acerca de estos bandoleros y ya habla por primera vez de la figura del padrino, y eran personas que ayudaban a estos bandoleros. Pero en esta segunda oleada, que es cuando es la revolución, la llamada gloriosa, es cuando se crean estas redes. Y los padrinos, de hecho los bandoleros ya no se esconden en el monte, ya no se emplea la expresión de echarse al monte, ya viven tranquilamente en sus pueblos, en sus ciudades, bueno, más que nada en los pueblos, y cualquier ayuda que les puedan prestar estos padrinos, por medio de contactos o de influencias, incluso por sobornos, se les da sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y ya entonces los bandoleros, estas auténticas mafias, compraban al poder, compraban al político, compraban al poderoso, se acercaban a él para chantajearlo, para que estuviera de su lado, o por lo menos para que tuviera la boca cerrada y no los denunciara. Exacto. Exacto, y de hecho, para combatir estas redes de criminales, lo primero que se hace es depurar. Se empieza por los guardias municipales de los municipios para porque era un entramado completamente corrupto. Llegaban incluso sus tentáculos llegaban hasta las esferas de la política, como tú has dicho, pero también de la justicia e incluso de la prensa. Fíjate, tenían poder en todo y construían una auténtica red de poder estos bandoleros, estas mafias. Hay un reportaje, insistimos, en la revista Historia este mes, un reportaje que se ha escrito, que nos presenta ese pasado terrible sobre los bandoleros que durante el tiempo quizás ha blanqueado un poquito su imagen y casi parecen míticos y pacíficos, pero no tanto, lo descubrimos en tu artículo, ¿eh? No, de románticos, ya los primeros que se intenta endulzar su imagen, ¿no? Se les presenta como Robin Hood casi, sobre todo por la literatura extranjera, pero los de esta segunda oleada de bandolerismo no tienen nada de románticos. De hecho, ellos varían de los asaltos a diligencias, de los asaltos de caminos de esta primera etapa de principios del siglo XIX, se varía hacia la extorsión y hacia los secuestros. Insistimos, ese reportaje sobre los bandoleros en España en el siglo XIX se encuentra en la revista Historia este mes. El tema de portada, la peste, fue un auténtico apocalipsis en Europa, en el viejo continente. En la Edad Media, como consecuencia de la peste, murió casi la mitad de la población, una de cada dos personas. Bueno, pues en ese número también se encuentra ese reportaje sobre los bandoleros. Y su autor, Carlos Montero, ha estado esta noche con nosotros. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Fronteras del futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo que nos vas a contar hoy es algo importantísimo porque tiene que ver con los derechos de autor y con la nueva legislación para el futuro de la Unión Europea y con el mundo que estamos, el mundo de lo digital, el mundo de Internet. Exactamente, bueno, el Papa Francisco no tiene problemas porque ha dicho que las redes sociales no tienen, aunque sí hay una cuenta que es pontifex-es, que es una cuenta oficial, pero no gestiona él directamente, informa de sus actividades. Pero bueno, el Papa Francisco, sus derechos de autor, pues supongo que también estarán acogidos a esta nueva ley que ha aprobado recientemente la Unión Europea con un montón, con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones. Es decir, que como veis ha habido unos en su padre y otros en su madre. ha habido disparidad de criterios. Ha sido una ley que el ponente de la iniciativa fue el político popular alemán Axel Voss y llevaba mucho tiempo. Ha sido una de las leyes que ha generado más polémica y más diálogo y bueno, enfrentamiento dentro del Parlamento Europeo porque, lógicamente hay dos posturas muy encontradas. Uno, los que dicen que ahora esta nueva regulación que sustituye a una que estaba en vigor desde el año 2001, pues que realmente lo que viene es a instaurar una censura previa en Internet. Otros lo que dicen es que lo que regula es la posibilidad de que los autores reciban la remuneración adecuada a la utilización de sus obras. Y en medio de estas dos posturas, pues os podéis imaginar que ha habido todo tipo pues de presiones, manifestaciones, amenazas. Bueno, ha habido en estos dos años y medio que ha durado la tramitación de esta directiva de la Unión Europea, ha habido de todo y ha sido bastante y sigue siendo bastante polémica, porque por un lado los defensores de un Internet que dicen abogan sin censura, completamente libre, y por otro lado esta nueva directiva lo que regula fundamentalmente son los derechos de autor, para que en el punto de mira de todo esto está fundamentalmente YouTube, es decir, todas las obras, que hay otros muchos portales y otras muchas páginas de internet que también están, pero fundamentalmente ha sido YouTube y Google, como propietario de YouTube, la que ha estado un poco en el punto de mira, la que arrancó todo esto, ¿no? Y claro, ahora la regulación es que los autores van a recibir y que estos portales están obligados a comunicar anualmente pero la remuneración que estos tienen que percibir estos autores y cuáles son las obras que se han utilizado en sus portales y de qué manera, ¿no? Y sobre todo es importante saber lo que reciban, porque lo que se recibe hasta ahora, claro, por parte de los autores es absolutamente ridículo. Antes de colgar estas obras, los autores tienen que, o sea, estos portales tienen que pedir explícitamente permiso a los autores para colgar sus obras. A día de hoy lo que se hacía es lo que se hace pues en otro tipo de en casi toda la red. Cuando hay una denuncia se retira esa obra si no están los derechos de autor bien compaginados con, con, pero ahora es digamos a priori tiene que el portal es el que tiene que encargarse de que lo que cuelga tiene está al día de los derechos de autor, con lo cual estas plataformas dicen que va a ser ingente la cantidad de trabajo que tienen que hacer y que la estructura actual de estas empresas de la red va a ser imposible que pueda asumir, con lo cual va a haber una censura propia. Claro, bueno, hay una serie de exenciones a startups que llevan poco tiempo, que tienen menos dinero de ingresos inferior a los 10 millones, que llevan tres años solo de funcionamiento, se levanta, digamos, el freno sobre estas, se les permite algo más para que se permitan desarrollarse o algo así, ¿no? Pero las grandes corporaciones, evidentemente, por un lado, pues os imagináis, por un lado, digamos, los defensores de Internet libre, los partidos piratas estos que hay en el norte de Europa, y por otro lado, pues sociedades gestoras de derechos de autor, productoras, discográficas, autores, etcétera. Por otro lado, también está regular qué es lo que está en los derechos de autor en el mundo de Internet, que es tan amplio. Por otro lado, hay artículos específicos que también van a regular algo que no estaba regulado, que son el tema de los portales que ofrecen la prensa gratuita, por así decirlo, más que la prensa gratuita, es decir, las referencias, los enlaces y digamos palabras sueltas referidas a un artículo sí van a estar todavía, van a seguir disponibles, pero esas plataformas como ocurrió con Google News, ¿os acordáis que aquí funcionaba en España Google News? Y Google News ya España aplicó lo que ahora se va a aplicar en la Unión Europea, y aquí en España ya no, Google ya no ofrece esa posibilidad, y se plantea retirar también Google News del resto de Europa. El objetivo es que las empresas editoras y los periodistas reciban el dinero correspondiente a lo que ganan estos agregadores de noticias, que es un tráfico enorme. Ellos dicen, Google concretamente dice, que ya pagan, por así decirlo, a estas empresas editoras en un aumento del tráfico que se deriva a las páginas de esos periódicos. Pero a la hora de la verdad, los periodistas... a la hora de la verdad, los periodistas no reciben los derechos correspondientes a las obras que editan. Esto lo tienen que poner en marcha los Estados miembros en el plazo de 2 años y medio. Tiene que estar incorporado a los derechos particulares de cada Estado miembro de la Unión Europea. Bueno, habrá que ver cómo se soluciona todo esto, porque eso de que los datos, la protección de datos, la ley, que todos hemos recibido mensajes, en el fondo no ha servido para nada, y lo único que nos hacen es pedir permiso, informarnos de que nos van a espiar. Marear la perdiz. Bueno, es otro aspecto de todo esto poquito, que cada autor reciba lo que le corresponde. Otros abogan por una libertad sin límites en ningún en Internet. Javier Sevillano, gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos se envuelve la semana que viene a la una de la madrugada, el sábado por la noche a la una de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Gracias. Adiós.